Panda Show. ¡Hey, buenas noches! ¡Ya estamos al aire! Martes 17 de mayo del 2022, estamos entrando al programita 934 del Panda Show para Claro Música. ¿Quieres tu bromita? ¿Qué esperas? A comunicarse de todo el territorio mexicano, 807-26-3482, 800 Pandita. Desde los Estados Unidos, en la aplicación rojita de Claro Radio, 855-2611-804. El canal oficial de bromas en YouTube animadas, entra Panda Show Oficial 25. Todos los podcasts también están en mi portal, elpandasambrano.com. Hoy es martes y este es tu show. El Panda Show. El Panda Show. Tu broma por WhatsApp 553-726-3482. La mejor. En este martes escuchan las bromitas del Panda Show por la aplicación de Claro Música y también a través de la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM. Saludos a la banda en Tijuana, en Querétaro, Puerto Escondido, en Guadalajara, en Monterrey, también en Ensenada, en Acapulco, en la Ciudad de México. ¿Quieren su bromita? Mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482. O pégame un inbox por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25. Mayo 17, estoy con Eric. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, papá? Bien, ¿y tú? Bien, a toda máquina, como todos los días. Gusto acompañarte en el Panda Show. ¿Pa' quién la bromita? Para mi suegra. ¿Cómo se llama? Nancy. Oye, ¿pero andas de novio o ya vives con la hija? No, somos hasta apenas novios. ¿Cuánto tiempo con la hija? Ya llevamos un año, 6 meses. Ah, pues ya un ratito. ¿Y cómo se llama ella? Ella se llama Claudia. ¿Y qué bromita para Nancy? Le vamos a decir que ella ya es mamá y que yo no me puedo hacer responsable de él porque voy a ir de viaje y así. ¿Que ella ya es mamá? ¿Cómo está el negocio? Sí, le voy a decir que como ya me he quedado en su casa y así, pues ha habido tiempo que pues entre ella y yo pues ya hemos tenido quereres y hace un tiempo ella me comentó que andaba ya embarazada y así, ya hicimos estudios, ya salió que sí. ¡Ah, que va a ser mamá! Ah, sí, que va a ser mamá. Ah, yo te entendí que es mamá, yo dije, a ver, no. ¿Cómo? Ok, ok. Entonces, no. Digamos que Claudia vive con su mamá. Ajá. O sea, tú eres un chico aceptado, ya te quedas incluso a pernoctar, a dormir en casa de Claudia. Sí. Oye, ¿dónde te duermes cuando estás de metiche ahí? Con ella ya dormimos juntos. ¡Ah, neta! ¡Qué moderno! ¿Y qué? ¿Está lejos la recámara de la suegra? Sí, sí está lejos. O sea que pueden hacer ruido y relinchar el catre a gusto, ¿o no? A veces, porque tenemos al lado el cuarto de su hermana. Ah, no, no, no. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi rey, mucho cuidado. Ok, entonces la idea es de que Claudia está embarazada. Ya llevan más de año y medio juntos, pero que no puedes hacerte responsable. Porque le voy a comentar que como voy a salir de viaje, ya le había dicho a mi novia que iba a salir de viaje, que por un, como sabe que ya estudié y así, que ya voy a trabajar para allá, pero que quería dejar entrar las cosas, porque yo a mi novia le dije, cuídate, protégete, ella nunca quiso, y pues yo soy chavo, quiero vivir mi vida, y voy a ir. Y hablando de chavos, ¿qué edad tienes, Eric? 21. Ah, no, sí, entonces no puedes tener una responsabilidad de esa calaña, ¿no? Oye, ¿y supuestamente te irías a trabajar a dónde? A Guanajuato, porque como ellos saben que allá tengo familia, pues me voy para allá y cosillas así. Ok, entonces, se supone que esta Claudia ya está enterada, entonces tú quieres platicar con Nancy y decirle a la señora, oiga, pues no sé si ya se lo dijo su hija, pero está embarazada, y de ahí pues todo lo que está resumiendo, ¿no? De que yo le dije que se cuidara, yo me estuve cuidando, estoy muy chavo, tenemos planes. Ok, está bueno. Marcamos por línea pública o privada. ¿Qué onda, carnal? Oye, nada más lo que si me llega a decir que mi suegra que le pasa a mi papá o así, o alguien de mi familia, que yo voy a decir que no estoy en mi casa, que estoy en casa de uno de mis tíos. Ahí okay. Puedo interactuar. Así como va, ¿qué tío quieres que me ponga? No, pues dices que eres mi un tío de distrito. ¿Que me llamo cómo? Que te llamas Eduardo. Ok, ¿y la relación es por el lado de tu papá o de tu mamá, el tal Eduardo? Por el lado de mi mamá. Ok, ¿que se llama tu mami? Mi mamá se llama Laura. Ok, me parece perfecto. ¿Qué te dedicas, Eric? Yo me dedico a laburar en el tianguis, vendo ropa mexicana. Ah, mira, ¿las paquitas? Sí. Mira, qué chido, pásale, pásale, lleve, mire, de marca original, se lo estamos llevando y promocionando este día, lléveselo. Ok, número privado público, ¿cómo le hacemos para la llamada? Yo marcaba o yo le agregaba la llamada por tal motivo que ya no contesta otro número, entonces yo decía que yo la... Ah, ¿quieres hacer llamada de tres? Ajá. Ok, perfecto, pues digo, esto tiene más lógica para que ella se enganche chido. Bueno, pues recuerda que tienes que echarle ganas. Yo voy a estar apoyándote en caso que se necesite. En directo desde el Panda Call Center. Las bromas están en el Panda Show. Listo, márcale, márcale. Hola Panda, soy Andrea Torre y nada más quiero decirte que soy fan de tu programa desde hace ya un ratote y espero que algún día te hable para hacer una broma a alguna de mis amigas o a alguno de mis hermanos. Te mando un beso, bye bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrea? Quería hablar de algo serio, más si se pueda tener unos minutos. ¿Qué pasó? Primeramente, pues, le quiero agradecer por los momentos en que me ha dejado quedar en su casa y así. No sé si ha habido inconvenientes de que me quede con alguien en su casa. ¿Ya te había dicho Naomi? ¿No te dijo? Sí, ya me había dicho. Uh-huh. Lo que pasa es que, pues, de que ya estudié y así, pues a lo mejor ya me voy a trabajar para allá a Guanajuato. ¿Y eso? Pues ya me salió la oportunidad y pues quiero cambiar todo eso de mi vida, ¿no? Oh, ya. Lo que pasa es que pues en un tiempo para acá, Naomi se ha como sentido mal y así, ¿sí me entiendo? ¿Por qué? ¿Me dio mal de qué? De que le duele el estómago, cosillas así. No. ¿Y luego por qué no me ha dicho nada? No, pues no sé, será por pena, no sé cómo ella sienta, no sé. Te digo, a mí no me ha dicho nada. Ya. Yo pensé que ya le había dicho o algo así. No me ha dicho nada. Ya, lo que pasa es que pues ella ya nos fuimos a hacer unos estudios y pues ya está embarazada. ¿Cómo? Ya está embarazada y pues ahorita como me voy a ir y así, pues quiero ver si me la puede cuidar y cosas así. ¿Cómo que ya se embarazó y por qué a mí no me ha dicho nada ni tú? ¡Oh, Dios! No, pues por eso ahorita le estoy marcando porque ya me... ¡Ay! ¿Cómo que te vas a ir? ¿Por qué te vas a ir entonces? Es que me salió la oportunidad y yo también le decía, ya sé que protegernos y así. No, ¿y por qué no viene tu mamá a hablar conmigo? No, pues no sé. Bueno, es que por eso les marcaba para ver. ¿Para ver qué? ¿Pero qué quieres ver? No, pues eso de que pues le quería pedir ese favor, que si se puede hacer cargo de verla y cosas así. Pues, ¿quién, yo? Sí. ¿Yo me voy a hacer cargo? Pues sí, porque... No, pues estás pero bien loco, pues yo no se lo hice, mijito, No, estás loco, aquí vienes con tu mamá y me lo atraes y para hablar, ¿cómo te vas a ir y vas a regar así a mi hija? Sí, yo quiero ver si hay algún inconveniente o algo así. No, estás loco, ¿cómo crees? Hijo, no, yo quiero aquí a tu mamá. No te hable así. Yo no te voy a decir que te cases. No te voy a decir que te cases con mi hija, pero sí te voy a decir que sí te hagas responsable. Porque yo no te lo hice, No, pues sí, lo que pasa es que sí, ya estoy más para allá que para acá. Y lo así lo que tenía pensado fue de irme y decir que podía estar más. Pero bien mal. No, estás loco, ¿cómo crees? No, yo quiero. Yo quiero hablar con tu mamá, si no, para que me lleven a Yumi a tu casa para hablar con tu mamá. No, es que no está, la verdad está feliz con mi mamá, estando con uno de mis tíos aquí, para estar escuchando. No, ¿cómo crees? No, estás pero bien mal, Te lo digo. No, pues no, es que... No, tienes que hacer responsable, ¿cómo que no te vas a hacer responsable? Pues ya me voy. Más pídele a la señora que no te habla así, primero libertina, que ahí dándote... Posada y quedándote a dormir ahí poniéndote. No, yo no le di posada de nada. Yo no le di posada de nada porque le dije a Mica que yo no lo quería aquí. Señora, mire, soy yo Eduardo. No soy el hermano de la señora Laura. Y mi sobrino Eric está aquí conmigo. Me está comentando la situación. No tengo el gusto de conocerla, pero por favor no le hable de esa forma. No, Creo que hay... No, sí, ¿cómo cree que no? A ver que fuera su hija de usted. Mire, lo entiendo perfectamente, él ya me puso al tanto de todo, pero pues en este año y medio que llevan de relación, pues también es lo que yo le decía a Eric, oye, pues ¿cómo te quedas a dormir en casa de la señora y en casa de Claudia? ¿Cómo te quedas a dormir? No, porque pero incluso, una cosa es que yo le haya brindado la pues confianza. Pues sí, señora, pero permitirle dormir, incluso en la propia recámara de Claudia. Pues, tienen 21 años, por favor, pues le deja las puertas abiertas. Son no, jóvenes. Pero pues ya no son unos niños chiquitos, ¿eh? No. Y aparte de que ya no son unos niños chiquitos, yo le dije a Didier que no se quedara en mi casa. Te lo dije muchas veces. Comparto con usted, no son unos niños chiquitos. Entiendo también que hay una corresponsabilidad, pero lo que le trata de expresar mi sobrino también es lo correcto. Tiene 21 años, tiene planes, se va a ir a vivir a Guanajuato, está apoyado por la familia, pero no, el obligarlo a que se quede para pues mantener o el vivir con alguien que pues igual y no ama, eso no sé, se lo tendría que preguntar. A ver, Eric, ¿sigues amando a Claudia? Díselo a la señora, también está en su derecho. Dile lo que no, me dijiste. Sí, la amo, pero pues el problema es que se me trae, pues ya lo tengo así más listos que nada. No, pero eso se llama irresponsabilidad. Ajá, y yo te lo dije. Entonces, tu mamá, por eso tu mamá te lo dijo también adelante de Claudia. Ajá, que no quería que hicieran sus tonterías hasta que no terminaras tus estudios. No, y aparte yo lo que sí quiero decirle y compartirle lo que yo platiqué con Eric es que, señora, se tiene que hacer responsable. O sea, si no quiere estar viviendo juntos, formar una familia, tiene que hacerse responsable. Esté en Guanajuato, esté en Michoacán, esté acá en el Distrito Federal, en Tijuana, en Monterrey, donde esté, o sea, su destino, tiene que hacerse responsable. Porque sí, digo, su hija inmoral, recibiéndolo en la recámara y aparte no queriendo protegerse, bueno, ya es una cuestión de usted. Porque según me dice Eric, y aquí está, que él insistía en protegerse. ¿O no, Eric? Sí, aquí es. Dile lo que te decía. ¿Qué te decía, Claudia? Díselo a su mamá. No, pues que no se quería proteger, que no había problema y cosas así. No, pues no, ¿qué crees que no? Pero ahora te vas a hacer responsable. ¿Cómo te vas a ir y la vas a dejar aquí? ¿Cómo crees? O sea, yo no digo que te la lleves, pero sí que te responsabilices de tu bebé, porque ve. Del niño sí se tiene que hacer responsable, pero yo creo que a fuerzas ni los zapatos entran. No, o sea, yo no lo quiero que... O sea, ¿quiere la infelicidad de su hija, Claudia? Sí, se tiene que hacer responsable. Pero si él tiene planes y dice que incluso ya se va y todo... Yo he estado platicando aquí largo y tendido con él, no crea, ya también lo regañé. No me gustan este tipo de cosas. No, es que le vuelvo a repetir a ver qué fuera su hija. Pues sí, señora, pero no es mi hija. Además, al final de cuentas, yo le voy a decir algo bien cierto. Ajá, él tiene el teléfono de su papá, ¿por qué no le habló a su papá para decirle? ¿Por qué me habla a mí y no le habla a su papá para decirle cómo para otras cosas y le habla a su papá? Mire, no, yo lo desconozco, yo creo que aquí Eric puede decir, pero me comenta que pues, el señor es bastante timorato, ¿no? No tiene criterio propio y creo que la relación que ha tenido con ustedes bastante bien, bastante buena, de una apertura, y por eso es que se atrevió. Yo también se lo dije, Eric, esto no se trata por teléfono, hijo. Tienes que ir a casa de la señora. Pero no quiere, no quiere, porque también ahí hay un chantaje por parte de Claudia. Si usted es su tío y ya tiene una edad y sí tiene criterio, como dice usted, ¿por qué no mejor le dijo, a ver, por qué no vamos con su mamá de Claudia y hablamos con ella? Pues sí, pero ¿para qué quiere hacer un zafarracho de esto, señora? ¿Qué es lo que va a pasar? Posiblemente mi hermana Laura lo va a obligar. ¿Sí? A lo mejor no, lo obliga. No, yo tampoco lo obligaría, ¿eh? A ver, yo espérame. Tampoco lo obligaría. Déjeme pero hablar, no lo déjeme hablar, por favor. Ya no hablar. Lo quiero aquí en mi casa, ¿eh? De una vez te lo digo, que yo ya no lo quiero aquí en mi casa. Por eso, ¿me deja terminar la idea, por favor? Porque usted dice y es insistente de hablar con mi hermana Laura, sí, y va a pasar. Pero lo que va a ocasionar es que Laura va a obligar a Eric a que se junte con su hija. No, yo no quiero que se junte no, con su hija. No, pues van a ser dos personas infelices. Ahora, discúlpeme que se lo diga, no tengo el gusto, pero usted provocó esto abriéndole los puertas a mi sobrino. Sí, a mí es mi sobrino, me apena y me duele. Pero que le haya abierto las puertas y decirle, permitirle que se quedara en su propia casa, en el propio cuarto, recámara, junto con Claudia, por favor, eso no se hace. Usted dice mucho que mi hija y todo, sí, sí, pero yo no permito eso. Yo tengo un hijo y tampoco lo iba a dejar ir a las 2 de la mañana si vienen de una fiesta, ajá, y dejarlo ir. Lo entiendo y se lo agradezco, señora, pero ¿por qué no le dijo, a ver, Eric, te quedas dormido en la sala, en el patio, en la cocina, te pongo algo? ¿Por qué permitirle que duerma en la misma cama con su hija? La carne es débil, señora. Usted es mujer, yo soy hombre. Y usted sabe que cuando el alpiste y el pajarito tiene hambre, ¿qué es lo que pasa? No, que son jóvenes. No. Usted le puso la mesa puesta. La verdad, eso no se vale, no se vale. Porque yo creo que le brindé toda mi confianza como para que él abusara. No sé si sea abuso de confianza, no conozco la relación, pero que pertenecen a una familia churpia, sopenca, que no tiene principios y que no miden las consecuencias. Aquí están los resultados. Aquí están los resultados. Al final de cuentas, su papá de Claudia ya había hablado con él. Ajá, y ya ahorita le voy a marcar para que le marque y que venga y vayamos allá a su casa de Eric para que hablemos con su mamá y con su papá, porque no es justo. A ver, pero la relación es con el papá, con la mamá, con... Ahí yo ya no entiendo. No, pero es mi hija y tengo que ver por qué todo esto que están haciendo ellos, no se vale. A ver, Eric, tú viniste a hablar conmigo, yo te estoy apoyando, hijo. Yo te lo dije, ve directamente a la casa de esta señora. Lo que está pasando es lo que no quieres que pase. Ya dijo que le va a hablar al timorato del marido, que van a ir a ver a mi hermana Laura. Y lo que no va a pasar, ¿cómo va a reaccionar tu mamá? Es lo que no querías. Es los resultados de estarte juntando con una familia que no tiene cerebro. No, los que no tienen cerebro. Una familia que no tiene principios. La verdad no se vale que hayan abusado de mi confianza, porque no se vale. Tengo otras dos hijas, ajá, cual mis yernos no fueron así. Y para todas sus hijas y todos sus yernos les pone el tapete listo, quédate aquí en el cuarto de fulanita y perenganita. Es que, señor, un poco de criterio, por favor. No, yo le agradezco que a mi sobrino no lo haya dejado ir a altas horas de la noche. En alguna ocasión, se lo agradezco. De verdad, se lo digo de corazón, señora. Pero el permitirle que se quedara... ¿Qué criterio? A ver, señora, ¿qué criterio usted utilizó para decirle, mijito, quédate en mi casa, en la recámara con mi hija? ¿Qué criterio? No, yo se lo dije. ¿Para que no tuviera frío? Yo se lo dije muchas veces, que se fuera, pero no, o sea, también no soy inhumana para sacarlo y echarlo a la calle. No lo eche a la calle, pero lo está echando, pues no sé, ahí con la gata de su hija, para que maullen. No. Por favor. Si usted, ¿a poco no estaba consciente que se iban a dormir en la misma recámara una noche, podrían pasar cosas? Recuerde que son dos jóvenes, esos cuerpos se olfatean, se hacían. No, y ahorita también voy a hablar con mi hija y ahorita voy a ir para allá, para la casa. Pero ya está, ahora yo por lo que escuché, creo que su hija Claudia no le ha dicho que está embarazada, ¿verdad? No ha dicho nada. ¿Qué falta de confianza? Lo bueno es que usted es muy buena madre. Imagínese, se enteró por mi sobrino que por su hija. Le voy a decir una cosa, ajá, o sea, ella no sabe cómo me voy a poner, y ella lo sabe, y Didier también lo sabe cómo me voy a poner. ¿Cómo se va a poner? Y al final del día, ajá, si ese niño se quiere ir, que se vaya. Yo no lo voy a obligar a que esté con mi hija. Mejor que se vaya y mejor que no venga. Yo voy a hablar con mi hija. Y que no se preocupe. Yo creo que no es lo mejor. Cada quien con su golpe, como si fuera un asunto ahí de calle, Eric. Tú te quedas con tu golpe, la señora con su golpe. Ya mejor agradécele todo, Eric, porque de verdad, eso que te sirva como experiencia, hijo. Ustedes son unos tapaderas. Que te sirva como experiencia. Familia son unos tapaderas que nada más tapan a su familia de ustedes. Porque no se vale que sean esa clase de gente. Fíjate con quién te enredas, Eric. Checa, nosotros somos gente trabajadora. Pero chécate nada más, fíjate, esta señora, así como es, así sería Claudia. Igualita, igualita, ignorante, inculta. Oh, Dios. Pero no sabes qué hace, Eric. Usted es más ignorante porque no veas nada más lo que está haciendo su sobrino y usted se lo aplaude como si... Qué bueno que ojalá y no se lo hagan a una de sus hijas. Yo no le estoy aplaudiendo, señora. Yo solamente estoy interviniendo y estoy apoyando la situación. Yo le dije eso no es apoyar, que yo mismo le dije a Eric, te tienes que hacer cargo del bastardo, nada más. Ay, no es ningún bastardo, ¿eh? No es ningún bastardo. Señora, si es producto de una relación solamente carnal y no del amor. Déjeme que le diga. Y no del amor. Más bastardo de su sobrino. Por favor. Abusar de mi confianza. Si su y no hija se estuviera vale. embarazada por una relación de amor basada en el amor, sería un hijo deseado. Como no es así, entonces es un bastardo. No. Inculta. No, entiendo por qué los deja dormir. Ustedes, ay, hijito, no te la vayas, Eric. Quédate a dormir con mi hijita para que duermas calientito, mijo. Ay, dele de comer el piste al pajarito. Claudia, dale al piste. Por favor, no puede ser. Eric, es tu problema. Bueno, ¿qué pasó? No, pues nada, le quería comentar que, pues, que sí, la verdad, pues ella es la que no le quería cuidar y así, pues, como que yo, pues, como que ya no quiero tener como cosas así con ella y cosas así. Del niño, pues sí me quise hacer responsable y, ¿qué cree? Ya le marqué a mi mamá y me dijo algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo soy el Panda Show? A toda máquina, Tantuela. ¡A toda máquina! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡No, si estás en las bromas, el Panda Show no es cierto! ¡Vas a ver, Guille! ¡Ahora que venga se las vas a pagar, eh! Nancy, no puedo creer lo que escuché, tan tarima pendejo a ti. ¡Híjole, no! Nancy, que venga su papá a ver si es cierto que le vas a decir, Didier, ¿eh? Vas a ver. ¿Ya le mandaste mensaje? La broma. ¿Le mandaste mensaje a tu marido? Ya le dije que. Me dijo, ahorita vamos a ir con tus papás de Didier. Oye, Eric, ¿pero ya le habías avisado a tu suegro o no? Ya sabía, hasta lo estaba escuchando. Ah, mira, qué buena. Ay, onda. Van a ver. O sea que es una broma en familia, porque Claudia también ya sabía de la broma. Nancy, habla Eduardo, el tío de Eric. Es que la verdad aquí, usted es una persona inconsciente. ¿Cómo permite que mi sobrino se quede ahí? Ay, no, Pedro, se quede a planchar oreja. Oye, Eric, ¿cuántas noches te has quedado en casa de la señora Nancy? Bueno, ya no las he encontrado, pero ya unas cuantas. Y mira, Nancy, estás abriendo la cuevita de León, ¿eh? No, no. Esta broma no se puede ser verdad. Ya. Mucha confianza y para el buen Eric. Eric, dile, ¿por qué la bromita a tu suegra? No, pues nada, para entrar en cotorreo y así. ¿Qué? No, más bien es porque ya no te voy a dejar que te quedes aquí. Ah. Y nada más por perro, ¿cómo no le entendí? Habla vaciadísimo este, va. Ay, señora, lo que pasa es que yo no sé, Nancy, cómo le entiendes a Eric, que de verdad habla horrible. Tremendo. Bueno, familia, y estuvo la bromita. Díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Este es el buzón de voz del Pandita. Buenas tardes, Pandita. Buenas tardes, Pandita. Por ahí, puedes mandar un saludito, de favor. Hablo de acá, de Romita, Guanajuato, de los de Diamante. Saludos a los de Santo Domingo, Coyoacán. Hablo acá, Chilango, Chilangolandia. Juan Pablo. Hola, buenas noches. Mándame saludos acá para Guisadosa Puebla, ¿no? Para mi esposa Lorena y para mí. Porfa, no seas mala onda. Pandita, todos los días te escucho, eres el mejor. Saludos a mi hermano que ya estuvo en tus bromas. Y te escuchas a toda máquina. Pandita, buenas noches. Aquí estamos escuchándote desde Monterrey, Nuevo León. Saludos para toda la gente de San Luis Potosí. Ánimo, Pandita. Estamos aquí escuchando las bromas. Panda, ni en la regadera dejamos de escuchar. Saludos desde Cancún, Quintana Roo. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita en el 55760 PANDA 55760 726 32. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como PandaZambrano25. Lo mejor. Estoy de regreso contigo en este 17 de mayo, noche de martes. Escuchas el Panda Show por la mejor FM en todo el país y también a través de la aplicación de Claro Música, el canal oficial de YouTube de las bromitas del Panda animadas. Panda Show Oficial 25 también. Si quieres tu bromita por Twitter, estoy en @ quiero una broma. Correo electrónico quiero una broma @yahoo.com. Vámonos con más diversión y estoy con Marisol. ¿Qué onda, Marisol? ¿Cómo estás, mija? Hola, muy bien, ¿y usted? Muy bien, no me hables de usted, trompuda, háblame de tú, somos cuate, chintrolo. Bueno, eso sí. ¿Qué edad tienes, Marisol, preciosa? Tengo 25 años. 25, ¿a qué se me dedica usted, chiquilla? Yo tengo un negocio de maquillaje. ¡Ah, qué padre! Sí. ¿Y qué? ¿Y tú haces el maquillaje, tú lo produces o vendes? Yo lo revendo. Ah, mira, ¿y qué tal te va? ¿Cuánto tiempo de esto? Pues ya un año. ¡Un añito! ¡Qué padre! Sí. Me da gusto que seas una chica emprendedora. ¡Platícame! ¿Para quién la bromita, Marisol? Para mi expareja. ¿Que se llama cómo? Juan. Juanito, ¿y qué bromita para Juan? Bueno, pues es que nosotros terminamos debido a que su mamá, bueno, haga de cuenta que ahí hubo un pequeño problema y según se dijo que yo le estaba yo haciendo brujería. No manches. Ajá. Entonces, pues, no sé, como que sí se la creyó y pues decidimos terminar y ya después le pregunté por qué y me dijo que no era por eso, era que porque pues había precipitado en las cosas, pero pues las cosas ya se habían dado así. Pero sí fue a raíz de un chisme, ¿no? Ándele. Pero sí. ¿Por qué la suegra o la exsuegra, Marisol, comentaría eso que le estabas haciendo? Mía, estimada amiga, esa Marisol hace un daño a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que eso fue un chisme, porque yo la verdad aprecio mucho a la señora. Uh-huh. Y pues hasta ahorita tenemos una bonita relación y la verdad es una excelente persona y yo siento que ella no salió, simplemente como dices tú, fue un chisme. Wow. Oye, ¿cuánto tiempo llevabas de relación con Juan hasta ese momento? Medio año. Uy, bien poquito, chancludita. Sí. Oye, ¿tienen hijos? Nos duró poquito el amor. No, yo tengo dos hijos, pero yo y él no tuvimos un bebé, pero pues se perdió. Ok, y tienes dos hijos de otra relación. Sí. Bueno. Exacto. ¿Y de qué se trata la bromita para Juan, Marisol? Pues le voy a confesar que según sí yo le hice brujería. Ay, no manches. Ajá. ¿Y cómo le vas a confesar? Eso está interesantísimo. ¿Cómo está el asunto? Le voy a decir que sí, que la verdad sí le hice brujería para retenerlo y que debido a que pues ya ayer ya quedamos como amigos, pues ya no quiero saber nada. Pues más que una amistad ya no queremos tener así algo bien. Yo fui con la señora o con el señor, pues a decirle que revertiera eso y ya no se pudo. Me dijo que pues sí se podía, pero que yo tenía yo que estar con él por última vez. Con él por última vez. Fíjate que está buena, pero a ver, ¿me dejas darte una propuesta, B? Al final, creo que la decisión va a ser tuya, Marisol, porque es tu broma. Okay. A ver, comentas que tienes dos hijos. ¿Qué edades tienen? Mi hija tiene 6 años y mi hijo tiene 4 años. Ok, ¿cuándo fue la última vez que viste a Juan? Hace como 2 meses. Ah, pues ya tiene un ratote. Sí. Órale, no manches. Oye, es que lo que a mí se me ocurre es que tuviste algún evento con alguno de tus hijos, primera comunión, bautismo, boda, algo. ¿Eres católica? Sí. ¿O eres anima pendécuara? No, soy católica. Bueno, no sé, tuviste que ir a una boda, algo de la familia, algo de tus hijos, y que pasaste a confesión. Y dentro de la confesión, pues tú dijiste que obviamente le habías hecho un daño al ser amado y que habías ido con una bruja y que le habías hecho brujería. Y que el padre te pidió que fueras honesta, que le hablaras y que le dijeras la verdad. Pues sí, también estaría bueno. Creo que desde mi punto de vista le daría más validez. Ahora, lo que también tiene chido la broma que tú propones, que fuiste supuestamente con la brujería, es que el plus de que te dijo de que por última vez pueden estar juntos, pero no sé, ahora sí que son dos caminos diferentes. Tú decides. Señores, marcamos en directo desde el Panda Gold Center. Las bromas están en el Panda Show. ¿Qué tal? Les habla su amigo el Borrero Nava y un saludo para toda la gente que está escuchando en este momento este programa número 1, Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, la mejor. Excelente. Las dos van para el mismo camino, mija. Aquí puedes decirle, lo hice por amor, hablo para pedirte perdón. Okay. Eres el amor de mi vida, por eso tomé una mala decisión. No sé, como tú quieras. Oh, Dios, qué mal coye. Okay. Bueno. Hola, Juan. Ah. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo estuvo el trabajo? Oye. Ande. ¿Ves que te dije que he tenido que hablar contigo? Ah. Pues es que tengo que confesarte algo. no sé cómo lo vayas a tomar, pero acuérdate que platicamos que a pesar de lo que pasara, o sea, nosotros siempre, bueno, pues es que te tengo que confesar que, pues que la verdad sí te hice algo. Pues sí, ¿te acuerdas de lo que me habías contado? De la esta persona que te había dicho que yo te había hecho algo. Ajá. Pues la verdad sí, sí te hice algo. Y pues ya pasando las cosas, viendo la situación, pues me puse a pensar y ves que platicamos y dijimos que íbamos a quedar como grandes amigos. Ajá. Pues dije, pues hay que revertir esto porque pues el que siga con su vida y yo con mi vida. ¿Qué me hiciste? Pues se hace cuenta que no sé, a lo mejor fue por amor, porque pues sabes que yo te quiero mucho. ¿Por amor? Hice un amarre. ¡Hola! Escúchame, espérate. Entonces yo fui con la persona esta a que se revertiera todo esto, ¿no? Ajá. Y me dijo que sí se podía hacer, que tenía yo que comprar una veladora y un listón azul, y que tenía que prender la veladora y dejar el listón azul a un lado de la veladora, y que pero que para que se terminara, o sea, de revertir todo el encanto, que teníamos que estar juntos por última vez. Que todo lo que hice pues fue porque te amo. Y pues es que igual ya me di cuenta que pues la verdad a las personas pues no se debe de tener a la fuerza. Entonces, pues yo lo hice por amor, porque pues me contaron. ¡Ay, puto amor, Maritza! ¡Ay! ¡Oh, Dios! Escúchame, por favor. Entonces, a ver, me contaron. Dicho, simplemente me hubieras dicho. Ahora, eso es nomás. No, te lo juro, te lo juro que fue por amor, neta, te lo juro. ¡Qué puto amor! A mí me dijeron que era un amarre positivo. Ah, ¿qué? Ah, por el puto amarre que hiciste, que me tuviste todavía. Ay. No, ¿verdad? Te lo juro que estoy arrepentida, por eso te estoy llamando. Y por eso fui con la persona y le dije que pues que revertiera esto, que porque pues ya de repente y que te quería yo como un buen amigo. ¿Revertira qué? Pues mi pregunta es, ¿te has sentido mal últimamente? ¿Por qué? Pues no sé, o sea, te estoy preguntando, ¿te has sentido mal? No me he sentido mal. Okay, pues ¿cómo ves acerca de lo que me dijeron que para repetir eso, pues? ¿En serio hiciste un amarre? Sí. ¡Oh, Dios! ¿En serio? Sí, en serio, te lo juro. De hecho, me dijeron que te dieron la bebida, pero pues nunca me atreví. Ajá. Pues, por eso te pregunto, ¿te has sentido mal? ¿Te ha dolido la cabeza? Pues, ¿cómo estás? Mañana hablamos ya. Escúchame, no me cuelgues, hablé porque quiero hablar bien, o sea, solucionar todo esto. Ah, sí, y ahorita sí. Te digo que me dicen que para que se rompa pues tenemos que pasar una noche juntos. ¿Para que se rompa qué? O sea, toda la maldición, todo lo que hice, todo. Ay, qué haré. Ajá. Sí, no, sí, pues es que mira, con el sudor y con todo lo que habrá, pues se tiene que romper ese hechizo. Ah, mira. Ahora sí que tú sabes si aceptas o no, pero pues la verdad yo sí estoy siendo bien honesta. Para saber, ¿cuándo lo hiciste? Lo hice casi recién de que nos juntamos. Y pues tengo hijos y pues por eso estoy siendo honesta, porque no me gustaría que mis hijos hicieran algo así. Marisol, estoy imputado, no quiero hablar ahorita. No, es que no me cuelgues, quedamos que me ibas a oír, no me cuelgues. No te voy a dejar de hablar, nada. Pero pues ya estamos hablando ahorita. No, que estamos hablando ahorita, estoy imputado, no mames, ¿cómo te prestas para esas putas pendejadas? Yo me quiero que me contestes algo, ¿estás dispuesto a hacer lo que yo te dije? Sí. ¿Estás dispuesto a pasar entonces la noche conmigo? Sí. Vamos a ponernos de acuerdo el horario y el día, pero ya es el día que estemos ahí y estemos juntos. Quiero que me contestes una pregunta bien sinceramente. Ajá. ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, no. Tonto. Fue broma. Carnalito, estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Oye, el Juan sí quiere que le quites la maldición, ¿eh? Pues así como, ¿eh? ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Mi estimado amigo, dígame cuál fue la parte del cuerpo que más le sudó. Esta Marisol es la persona que le ha hecho una maldición, una brujería y todo por amor. Oye, Juan, a ver, una pregunta. Digo, la neta no sé mucho, sé que ustedes duraron poco tiempo, pero ¿quién te dijo? ¿Te llegó el chisme o algo de que Marisol supuestamente te había hecho una brujería? Me contaron. Ok, ¿y tú lo creíste? Sí, que no ves que por eso estamos separados. Oye, pero ¿por qué lo creíste? ¿Tú, Marisol, crees en eso? No, la verdad no. Yo siempre he dicho, pon a Dios en todo primero y las cosas van a salir bien. Y yo siento que eso no es de Dios, eso es. Pero, o sea, de gente mala que no. Pero Juan, pero yo supongo que para que hayas creído una cosa así, es que no estabas seguro de la mujer que tenías al lado, ¿no? Exactamente. Chale, ¿y qué? ¿No hay retorno? No sé. Dame. Mi querido amigo, lo que pasa es que le pusieron tierra de panteón en el Cuscurruy. Pero bueno, pues mira, realmente respetable, todo esto fue una bromita, mi querido Juan. Marisol, dile por qué la broma, mija, importante. Nada, pues yo le hice la broma porque él me hizo una broma hace poquitos días y yo le dije que iba a hacer una broma. ¿Qué broma te hizo? ¿Qué broma te hizo? Me mandó mensaje de otro número y me dijo que según no era él y ya después le dije, seguro que no eres tú, es que me estás mandando mensaje, y me dijo, ándale. Ah, sí, era yo. Pero no contaba que la broma se la ibas a hacer en el Panda Show. Sí, ya sabe que yo no me escatizo. Yo me voy a los extremos. Juanito, te mando un abrazo. Cuando realmente ames de corazón, hazlo con el alma y no con los dichos. Así que Marisol y Juan, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. pandasembrano.com/pide tu broma. La mejor FM. Vámonos hasta Ensenada, Baja California. Y saludo a Gerson. Hola, Gerson. ¿Qué tranza, pandita? ¿Qué pasó, mi rey? Qué gustazo desde Baja California. ¿Cómo andas? Pues andamos aquí, mira, parqueaditos, listos para hacer la bromita. Qué nerviositos, bueno. Pero aquí andamos. ¿Cómo anda el clima allá en Baja, en Ensenada, brother? Oh, está bien agradable. Aquí está bien agradable. Qué chido, pues gracias. Vienes. Gracias por invitarme y gracias por estar en la mejor 103.3 y la aplicación de Claro Música. ¿Para quién la bromita, Gerson? Es para mi prima política, la prima de mi esposa. Ok, ¿y cómo se llama ella? Se llama Adilene. ¿Ailene? Adilene. Adilene, ¿y ese nombre de dónde salió? ¿Qué onda? Está vaciado, pues ¿no? Sé, ¿no? Es tu mamá. Oye, ¿qué bromita para Adilene? Mira, resulta que hay que hacer un pago de un préstamo. Ajá. Y pues no lo voy a hacer porque soy conductor de plataforma y ¿qué crees? El carro cayó en unos baches, se tronaron 3 llantas, me paró la policía y pues tuve que usar el dinero. ¡Órale! A ver, pero ella está confiada de que tú vas a hacer esos pagos. Sí, no, de hecho ella me está mandando mensajes porque el pago se tuvo que hacer desde ayer. Ok, oye, ¿y estamos hablando de mucho dinero o de poco dinero? ¿De cuántos los pagos aquí? El pago que tenía que dar ahora eran 12,000 pesos. Ajá. ¿Y ella lo está esperando? Sí, ella está esperando el ticket de voucher, vaya. ¡Órale! ¿Entonces le vas a decir que no se lo vas a depositar por los problemas que tuviste? Así es, y pues sumado a eso, pues le llamé a mi esposa para avisarle. Y pues mi esposa me corrió la chingada y pues estoy desesperado y pues opté por irme a casa de mi mamá. Mi mamá vive en Mexicali y Mexicali queda como 4 horas de aquí. ¿Y Adilene a dónde está? Aquí en Ensenada. Órale, ¿estás listo? Nerviosito, pero vamos a echarle a ver pues qué sale. Pues vamos a pegarle, a divertirse porque las bromas están en el Panda Show. Hola Panda, Tarima Pendecuaro, soy Melinda y están escuchando el mejor programa de radio, el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor. Bromas, excelente. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Nervioso. Algo. Bueno, Adilene. ¿Eh? Oye, ando bien nervioso, bien sacado de onda, no sé qué pedo. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo decirte? Ay, no me digas que no pagaste, ¿eh? Y es que la neta ahora me pasó de todo, no sé, la neta no sé qué chingados, me pasó de todo, caí en unos baches, se me tronaron unas llantas, me paró la placa y pues tuve que agarrar algo de ahí, le comenté a Alejandra y pues me mandó a la chingada, que me fuera, que ya no quería saber nada de mí, y pues opté por venirme para acá, para Mexicali, pues acá con mi mamá, pues unos días a ver si le pasa el coraje, pues. Ay, pero no mames. Pues es que, ¿qué hacía? Pues sí. Si tú mejor me hubieras dado el puto dinero lo que traías, y mejor yo hubiera ido a pagar con eso. Yo pues ahora mismo me hubiera arreglado, pero yo hubiera pagado. Pero a mí lo que me da coraje es que no me digan las putas cosas antes de tiempo para yo solucionar el puto problema. Eso es lo que me da coraje. Ya me lo dices, ya pasó, ya pa' qué, y ahorita ya no puedo pagar. Tú me lo tenías que haber dicho desde temprano si no ibas a conseguir el dinero. Yo ya sabía ni pedo cómo lo iba a hacer. De cómo yo lo tenía que pagar, a huevo lo tenía que pagar ese pinche dinero ahora. Y todo el tiempo me dices cuando ya no puedo hacer nada, ¿qué puedo hacer ya ahorita? Pues estoy dando la cara, pues, porque para salir de la bronca, pues nada más que... Pues sí, pero eso era temprano, y no es porque salí de la bronca. El peor es que tú sabes que yo no tengo que dejar de depositar. A huevo tengo que depositar yo. ¿Qué me gano con no depositar yo? ¿Qué me gano? Sí. Más pedo de ahí va a caer pedo para mí. Sí, pero pues tranquila, pues todo tiene solución. Además es de echarle pues ganas aquí al trabajo, pues por eso me tuve que venir para acá. Y nada, pues te digo que tu primo me corrió la chingada y que las niñas, que ahí se las dejara, que ella a ver cómo le hacía, pero que ella no me quería ver, que cuando me las entregara, pues que ella no me quería ver, que pues a ver, me las iba a dejar contigo, o no sé con quién me las iba a dejar con mi tía Vero, no sé. Pero pues la neta sí... Pues fueron como 6,000, 7,000 pesos lo que usé. Ay, no importa. Pues sí, pues sí, como me dices que tranquila, que eso no mames. Oye, pues sí, no, ¿cómo, qué me van a decir a mí también allá? ¿Qué me van a decir? ¿Cuánto no voy a pagar? Pues sí me da pena, pues sí me da agüite, pues. Pero es como, tío, o sea, ¿qué hacía? Pues, o sea, al momento, ¿qué hacía? Todo desesperado, con la pinche placa encima. Luego, las pinches llantas, o sea, ¿qué hacía? O sea, tuve que actuar de volada para no atrasarme más. Pues sí, pero así como la Alejandra usó el celular de las chamacas, ¿por qué no usó de los chamacos? No, porque la Alejandra todo el tiempo te deja todo a ti, todo el tiempo la Alejandra, todo el tiempo hace lo mismo. Ah, sí, pero pedir sin dinero, para agarrar el dinero, para eso sí es buena, para eso sí. Sí, pues ya en lo que consigo el dinero, pues se lo hago llegar, porque pues te digo, tu prima no, pues ya no quiere saber nada de mí, nada más te digo, pues sí, dame chance. Pues yo ocupo ese dinero para mañana, más tarde para mañana ocupo ese dinero yo. A ver qué me dicen a mí, a ver yo para mañana, a ver qué todo voy a hacer yo. Pues mira, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si ustedes quieren venir a Mexicali, pues yo puedo ir por ustedes y traeros, pues no me des nada. Digo, para yo no atrasarme más con los pagos que vienen. Mal, pero que yo no tengo dinero para poner tanto puto dinero. ¿De dónde voy a tener yo dinero para ponerlo? ¿De dónde? Dime, ¿de dónde voy a sacar ahora de tanto dinero? No mames. Es que también, pero yo como te voy a... Enseñan cosas, hacen desmadre y ahora no pudieron hacer nada. No, pues no. No. Sí, pero... No me digas que no me sale porque es imposible. Yo para mañana no voy a poder conseguir los 6,000 pesos que usé ahorita. Pues entonces, ¿yo cómo lo voy a hacer? Pasé como empeñado en celulares, chamacas, pudieron haber empeñado más celulares, pero no. Pues como son ellas ahí así, todo el tiempo. Pero pues no te enojes, oye, no, por ti. No, todos me están pidiendo que no me enoje, no mames, no. Otra cosa fue de dinero, pero este dinero no mames, no. De por sí Alejandra me humilló hace rato, me trató de perro, sí, que no Alejandra, sé qué. Sí, Alejandra, y pedo, pues yo no sé, pero... Y luego ahorita tú, así, nah, me das para abajo, bien machine. No, pues no, yo sé, pero imagínate, ¿cómo estoy yo? Yo sé que sí, ¿y qué puedo hacer yo? Pero imagínate, ¿cómo estoy yo también? No nomás tú. Pero espérame uno. Así como tú estás pensando en ti, así yo también estoy pensando en mí y lo que puede pasar. Pues espérame unos, ¿qué será? Para no atrasarme yo, pues tampoco en los pagos que tengo que hacer. Unos 4 o 5 meses para poder ponerme bien tablas. ¿Ay, 4 o 5 meses vas a pagar el dinero o qué? ¿De dónde voy a conseguir yo el dinero? No mames. No, estás loco tú, ¿qué? Yo tengo que pagar mañana, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero mañana tengo que pagar ese dinero. Mira, la neta, te iba a hablar hace rato y la neta sí me costó porque no había cómo hacerle, pues para yo decirte. Yo me imaginé, yo sabía, como no me hablabas ni nada, yo sabía que no ibas a pagar, yo me lo imaginaba, no sé por qué, pero todo el principio yo sabía que no ibas a pagar, yo sabía, desde un principio yo sabía, más cuando me mandaste el mensaje. Solo es dinero, dime, no pasa nada, o sea, no se murió nadie. Ay, te pones en un puto plan que no entiendes, tampoco tú, no entiendes, tú dijeras fuera el dinero mío todavía, pero no es dinero mío, entiende, también tú. Entiende, yo sé que es el dinero a mí me vale verga, pero que fuera dinero mío, que fuera dinero de otra persona, pero ese dinero no es mío. Ahí lo que me está afectando es a mí. Te pones como Alejandra también, que Alejandra no, también no, se pone bien así. No, Alejandra, que no entiende tampoco, Gerson. Tú te cierras en un en plan que... No, te pones en un plan tú también. Tú no te pones en el plan mío, no. Tú sabes cuando le dices a otra persona, si te digo, ay, eso no hay pedo, yo lo pongo. Pero ese dinero, ¿cómo voy a perder yo tanto dinero? ¿Qué hago? Pues, o sea... Alguien me hizo brujería, no sé qué pedo. Tú no crees en eso, yo te lo dije desde un principio. Te dije, ve, echa una pinche limpia, ve, hazte ver qué... Y nunca quisiste decir. ¿Eh? Es que sí, yo te entiendo, pero como le digo a Alejandra, a mí quién me entiende, pues, o sea, solo, yo estoy solo. Si no te entiendes nada, tiene con quién sacar las cosas. Porque si está en droga, lo pendejo por su vieja, y su vieja no la ayuda, es la misma. Si está en drogas, tú ten drogas por ella, y mira a ella. Ella es feliz, a ella le vale madre. ¿Y tú qué? Yo. Al rato que te pasa que te den pinche infarto ahí, ahí vas a quedar. Y ella va a quedar bien a gusto. Ella que no ha agarrado tu mate. ¿Y tú qué? Tú vas a vale madre. ¿Eh? Yo pensé que me vas a entender. No, sí te entiendo, pero ya te dije, fuera dinero de otra cosa, te entiendo. Pero este dinero entiende también tú. Entiéndeme también tú. Tengo tantos pinches problemas y luego te escucho y no sé, me siento solo, ¿sí, nene? No, pues es que yo te dije, fuera otro dinero todavía, fueran réditos todavía, la diferencia es eso, tú también entiendes a mí, no nomás yo te entiendo a ti, pero tú también entiendes a mí, ¿qué quieres que haga yo? Que te diga, no pasa nada, tú bien sabes que sí pasa, y no me digas que no sabes, porque sí sabes que sí pasa. Ahorita te pareces como Alejandro hace rato que le hablé, puro maullar, y le dije, mi amor, mira, lo voy a sacar adelante, mira, tuve que, ni modo que me quedara tirado, y te digo, yo pensé que me ibas a entender, y íbamos a salir el pedo ahorita, pero, como te digo, o sea, ya estoy aquí, estoy con mi mamá, ya voy a trabajar, de que hay más trabajo, poquito más trabajo que allá, y pues ya, para ponerme a corriente lo más pronto posible. Y pues sí, la neta sí estoy bien apenado, o sea, no sé qué pedo, Elena, no sé. Sí, ¿por qué te llevaste lo demás? ¿Por qué no me dejaste lo demás? Lo demás tenías que haberme lo dado a huevo, porque ese no era tuyo. Pues sí, pero o sea, puro en dinero, pues, o sea, puro pensar en dinero, o sea, yo sé que no es dinero tuyo, pues lo sé, pero, ay, no sé, a veces pienso así, o sea que... Nada más piensas en dinero. A ti te valga más de lo tuyo. Entonces tú me tienes que haber entregado lo mío. A mí usted diga y llegue a mí, deme lo que yo le di a usted. Así lo tuyo es otro pedo. Pues entonces, o sea, ahorita dime qué hago. El dinero ahorita no lo tengo. Te deposito lo que tengo, como 4,000 pesos. Yo quiero todo lo que yo te entregué, lo mío. Todo lo que te entregué es mío, eso yo lo quiero. Todo. Lo mío que yo te entregué. Eso tú no tienes que tocar nada ahí, porque ese dinero yo lo agarré. Y tú no tienes que por qué agarrar ese dinero. Tú me vas a entregar a mí lo mío. Lo que yo te entregué a ti, eso es lo que me vas a entregar. Y eso es lo que yo quiero. Lo tuyo es tu pedo, yo no sé cómo le vas a hacer. Pero yo quiero lo que yo te entregué. ¿Te puedo transferir? No, yo quiero que me deposites lo que yo te entregué. Por eso, escúchame. Ahorita te transfiero eso y mañana ya te deposito lo que logre juntar. Y cuando te mande el screenshot, te voy a escribir algo y espero y me lo contestes, ¿va? Pues yo no quiero, yo no más quiero el dinero que ya te entregué. Escúchame, lo que te voy a decir en el mensaje es... ¿Cómo se oye el panda, chavo, que es una broma? ¡Adilén, estás en las bromas del Panda Show! Gerson, te la bañaste, papá. Oye, pero mira cómo ya estaba predispuesta que lo sabía. Por eso es que no me contestas. ¿Ella viene siendo la hermana de tu esposa? es prima de mi esposa, es bien a toda prima. Madre, esa mujer, sí, me llevo bien a tomar con ella. Oye, creo que sí, pero en temas de dinero, compadre, tienes que tener mucho cuidado porque como que adiós familia y adiós todo. A ver si contesta, espero. Digo, para que le prenda su radio y le sintonice la mejor a la 103.3 en Ensenada. Adilena. Adilena, estás en las bromitas del Panda Show, mija. Préndele tu radio, ándele. Adilena. ¡Ya te laves! Adilena, quítale el altavoz. Adilene, bueno, Adilena, Odilucha, o Adi Moco, o Adi, como se llame. Adilene. A ver. No te enojes, una pequeña broma. Adilene. Adiós, estás ahí. Oye, dile que nos conteste, que no sea malita. Mor, una bromita, ¿no? Del Gerson. Mor. No quiero estar aquí, te está escuchando. Dile que no sea simple, era una broma nomás, le hice el pago. Dile que no se enoje, dile que el Panda quiere hablar con ella. ¿Qué tal? ¿No está escuchando? Adilene. Es la radio, dile que es la radio, todos lo están escuchando. Dime cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Adilene. No, pero sí está con el berrinche. Oye, pues préndela a tu radio, préndela a lo mejor a la 103.3, estás también a través de la aplicación de Claro Música. Gerson, dile por qué la broma, Adilene. No, pues es que la neta la estimo un chingo, me llevo bien a toda madre con ella y pues la neta sí estoy bien agradecido porque, pues, o sea, es a toda madre, quiere un chingo a mis hijas y eso para mí, la neta, es algo muy bonito. Es sentirse porque, pues, mis hijas no son nada de ellas. Y a pesar de eso, las cuida, las defiende. Tengo problemas, nadie me quiere, no tengo dinero, todo me va. Y Adilene, a mí me vale gorro los problemas que tenga, yo quiero mi feria, ¿eh? Es pesadísima. Ya me di cuenta, Adilene, pues realmente me gustaría escuchar tu vocecita ya en Ensenada, que me contestaras el teléfono, pero bueno, pues estás haciendo berrichito. ¡Dile que conteste, amor! Oye, Adilene, ¿me dejas regalarte algo a Adilene o no? Digo... No quiere, está emputadísima y no quiere cosas. No tiene que... que no sea simple la Ilene. Que ahora para que la contente le traigas un pastel. ¡Ande, cabrón! Híjole, no, pues ni modo. ¿Neta un pastel? ¿Y contesta? Bueno, ¿qué te parece que sea un pastel cuatro leches? ¿Va? A ver, pero dile que nos conteste. A ver, dile qué pedo. A ver. Adilene. Está con el moco de fuera. Hija de cariño. Pero bueno. Pues ahí llévale el pastelito, tres leches, Gerson. Bueno, cuatro. Ahí le aumentas una más. Digo, para la reconciliación. ¿Ok? Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. Muchas gracias a toda la cadena de la Mejor FM que estuvo con nosotros en este 17 de mayo del 2022. Mañana miércoles regresamos con más travesuras. Pero si quieres más diversión, ¿qué esperas? En este momento, conéctate a Claro Música. Mejor. ¿Y tú dónde escuchas el Panda Show? Estamos aquí en la ciudad de Dalton, Georgia. Desde Puerto Escondido, Oaxaca. Desde San Luis City. De Matamoros. Del Estado de México. Atlixco. Ontario. Soy de Chetumal. De Catepec, Estado de México. Somos de acá de Acapulco, Hidalgo. Soy de Nuevo León, Tamaulipas. León. Ciudad Juárez. Cuernavaca, Morelos. Les habla de aquí de México, de la capital. De aquí de Houston. Y de la Benito Juárez. San Francisco del Rincón. El Panda Show se oye a toda máquina. Manda tu número @ quiere una broma y te marcamos. En esta noche estás conectado a la aplicación de Claro Música en este programita 934, 17 de mayo, noche de martes. Estoy cotorreando en el Twitter personal @ Panda Zambrano. Ahí cotorrea conmigo. También si quieres tu bromita, mensajito por Telegram o WhatsApp al 553 Pandita, 553-726-3482 por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25. Bueno, también te recuerdo que tenemos lo que son los podcasts. Toda la información, estamos en todas las plataformas, en mi portal elpandasambrano.com. Y vámonos con bromitas en este martes. Y tengo a Ángeles. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, mija? Hola, buenas noches, bien. ¿Cómo está la trompura de las trompuras? Bien, gracias. Qué padre. ¿Qué onda? ¿Para quién la bromita, Angelilla? Para una persona, un cliente de nosotros. ¿Un cliente de ustedes? ¿Quién es nosotros y quién es el cliente? Ah, bueno, de nosotros junto a mi esposo, porque nosotros trabajamos juntos. Qué padre. Y la broma es para un cliente de nosotros, de mi esposo y mío. ¿Y cómo se llama tu esposo? Alfonso. O sea que son la pareja doble A. Ángeles y Alfonso. Oye, ¿cuánto tiempo llevan juntos? 7 años ya. Entonces, ¿viven y trabajan juntos? Sí. ¿Todo lo hacen juntos? Sí. ¿Trabajan juntos? ¿Duermen juntos? Sí. ¿Hacen del baño juntos? Sí, también, aunque no lo crean. ¿Neta? Sí. Oye, ¿y a qué se dedican? ¿En qué trabajan, Ángeles? Yo agarré un oficio de cuna de mi mamá. Uh-huh. Y a eso nos dedicamos ahora. Nosotros nos dedicamos a fabricar chalecos. ¿Y de qué tipo de chalecos, muñeca? Podrían ser personalizados, de bordados o lisos. ¡Órale! Mira, interesante. ¿Y cómo van las ventas? Bien, gracias a Dios, bien, bien. Entonces, la broma entiendo que es para un cliente. Sí, de nosotros. ¿Que se llama cómo? Es el señor Porfirio. Oye, ¿cuánto tiempo tienen a Porfirio de cliente? Es el primer año. ¿Neta, ya le van a hacer una broma? Oye, ¿qué tanto les ha comprado? Pues sí, ya bastantito, más o menos como 300 pies. Oye, ¿y si por la bromita ya no les compra? No creo, porque hemos hecho amistad. Qué bueno, ¿y de qué se trata la broma? Que le vamos a cambiar la mercancía porque mi hermano estuvo aquí y entregó sus chalecos de él y yo no los tengo, pero entonces le voy a dar mandiles. Pero obviamente es una grosería porque el costo del mandil no es lo mismo que el chaleco. Y pues. A ver, ¿ustedes tienen un pedido que ya les levantó? Ajá, ya con este pedido que se le va a entregar ya nos liquida todo. Y terminamos de trabajar por este año. Ok, ¿cuál es el adeudo que tienen de chalecos con este cliente? Con él... Bueno, le tenemos que entregar 52 chalecos. 52 chalecos, entonces sí. Llegó un hermano, un familiar, se los llevó, no los tienen, entonces quieren llegar al arreglo con él de que, bueno, obviamente ya los está esperando, pero que tienen mandiles, que si se los acepta... ¿Participa también tu marido? Sí, también. Vamos a ver qué dice el cliente de las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos? Este es Francisco Barrios, el más tuerzo. Armando de aquí, el cucurucucú, el uyú y Sergio Arau. Botellita de Jerez, que queremos mandarle un abrazo tamal bien apretado y repegado a la pared a todo el Panda Show y a todo el público que le gusta, ¿no? Y tantán, un abrazo de tamal, chipocludo, chingüengüenchón. Botellita de Jerez. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. No. Bueno, buenas noches, señor Porfirio. Buenas noches. Soy la señora de los chalecos. ¿Qué pasó? Ay, quiero nada más para decirle una cosa, me da mucha pena. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Beto fue puente. ¿Y qué? Vino mi hermano y me estuvo ayudando. Entonces ahorita yo acabo de llegar de la calle y me sale con la barbaridad de que vinieron a recoger unos chalecos, pero se llevaron los de ustedes. No me diga cosas. Sí, señor, porque todos se los llevaron, nada más me dejaron 5 de la lista nueva. ¿Todos? Sí, él los entregó, se confundió de cliente. Y es que ya le hablé, la verdad, ya le hablé a la persona que se los llevó y me dijo que ya los mandó a donde los iba a mandar. ¿Todos? Sí. Es que los de él son color capuchino y pues ya ve que los de usted son mostaza. Y les pidieron marrón. El bruto de mi hermano se los entregó. Ay, no, es que dígame qué hacemos. Mire, yo ahí tengo unos mandiles. Si gusta, yo se los bordo. Mire, yo la verdad no le puedo, no le puedo agarrar ese trabajo. Sinceramente, yo no se lo puedo agarrar. Yo ya veo que habíamos quedado que ayer era el entrego. Que mañana íbamos a ir a traerlos. Mire, yo no me gusta ser mala persona, y créeme. Yo no, yo cuando hablo algo los sostengo, yo por eso les sostengo yo lo de los marrones. No me ya, diga eso, es el primer año. Espéreme. No me diga eso. Mire, la verdad, yo qué más quisiera yo. Yo de mí no depende, señor. De mí no depende, como no le vuelvo a repetir. Yo no me gusta hacer así, yo no me gusta. Pues, están todos los muchachos ahí, ¿verdad? Aquí están, es que desgraciadamente ahorita estamos todos aquí porque acaba de llegar hoy el castillero. Hoy, sí. 8 días antes empiezo a trabajar. Yo ya hablé con ellos. Están molestos. ¿Y qué dijeron? La verdad están bien molestos, ¿sí? Desafortunadamente yo me aventé ese compromiso, yo... No le voy a decir al peleonero porque ya ve cómo es. Yo desde hace días, yo ya ve que le dije que yo había trabajado hace años con su mamá y yo ninguna dificultad tuve con ella, todo salió bien, marchó bien. Ahora desafortunadamente le tocó a usted y pues, se lo voy a decir así, me falló, pero no pasa nada. No pasa nada, yo veo cómo arreglo este problema aquí. ¡Oh, Dios! No pasa nada. Usted también está bien apenado, discúlpeme, por favor, dígame qué hacemos. No se preocupe, como le vuelvo a repetir, yo no puedo hacer nada. Yo, a decirle... Mi marido quiere platicar con usted, se lo voy a pasar. Sí, bueno. ¿Cómo ve, don Portillo? ¿Qué hacemos? Mucha pena. Pues sí, es lo que me comenta su esposa, yo como le digo desde un principio. Yo no puedo, no me gusta ser una persona así. Yo no me gusta ser así. Yo me conoce perfectamente, suegra, ¿va? Me conoce perfectamente que yo no me gusta ser así. Mire, no se preocupe, no pasa nada. Yo aquí me encargo con mis compañeros. Yo me entiendo con mis compañeros. Lo más sí me gustaría... Una confusión, no fue nuestra culpa. No se preocupe, mire. Yo el único favor que les pido, yo no voy a llevar a nadie en el día que yo vaya a hacer cuentas con usted, ¿sí? A ver, permítame, le paso a mi esposa. Sí. Bueno. Mire, como le digo a su esposa, no se preocupe, no pasa nada. Yo me entiendo que con ellos yo trato de... ¿Le puedo pedir un favor? Dígame. No sea malito, ¿me están escuchando los jóvenes? No, yo me salí. Ponga en altavoz para que me escuchen, por favor. Mire. Se lo pide, por favor. Mire. Yo no se los puedo pasar porque desgraciadamente son bien locos. Y usted ya los conoce. Yo a mí no... Por hacerme los mandiles, trabajamos toda la noche. Solamente dígame. No puedo recibirle eso. Desgraciadamente yo no puedo recibirle eso. Mandiles, no quise agarrar los mandiles ni nada de eso, pero... Yo no puedo agarrar. No los castillas, sí, por favor. No, es que yo no puedo agarrárselos. Créame que yo no puedo. Mire, señor, para que yo les... Señor. ¿Qué pasó? Habla el hermano de Ángela, es que hubo una confusión, pero no les quite el trabajo. Yo ando viendo cómo lo rescato. Mire, se lo pido por la Virgencita de Guadalupe y por lo que más quieran. Mi cuñado está bien enojado. Por favor. Mire, yo no les puedo quitar el trabajo. No se lo pido, se lo suplico. Mire, ¿sabe cómo están las cosas? El trabajo está bien difícil. Por favor. Sí, mire, yo, como le vuelvo a repetir, yo no les puedo quitar el trabajo. La verdad, yo no puedo quitarles el trabajo porque trabajo... Ya no hay. No se ojete, por favor. No me hable de esa manera. Yo le estoy hablando bien, discúlpeme, sí, pero mi hermana está bien enojada y mi cuñado también, todo una confusión. Yo se lo pido de verdad, no se ojete, por favor, se lo pido. No les quite el trabajo. Yo como le vuelvo a repetir, yo ya no, trabajo ya no hay. Ya no hay. Yo, los últimos que hoy iba a recoger con ella eran estos. Ya no hay trabajo. Por el momento ya no, a mí se me acabó. Se me acabó el límite de fecha para mi trabajo porque yo quemo el día sábado. Yo quemo el día sábado y ya no puedo seguir trabajando. Me pidieron pedidos, yo los cancelé. Ya no pude, ya no quise hacer pedidos. Adelante. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para mí. Ya no hay tiempo porque yo nomás trabajo 2 meses antes de que empiece la fiesta, que empiece la festividad. O sea, no es de que yo le esté yo quitando trabajo. yo no es de que yo haya sido... Yo lamento la confusión, pero es que yo me llevé los chalecos, ya los entregué. Y aquí mi hermana está llor y llor, que porque ustedes llevan un año trabajando con... Y después ya le va a quitar el contrato y todo. No sea ojete. No, mire. Mire, yo con todo respeto le vuelvo a repetir. Yo no le puedo quitar el trabajo. Yo el trabajo se hizo lo que se hizo. Ya lo veo. Se hizo lo que se hizo y se le comentó a ella que ya se había Mi hermana le ofreció los mandiles, acéptele los mandiles, por favor. Es que yo los mandiles no me sirven de nada, señor. No quiere los mandiles, hermana, pues es que ya no podemos hacer nada. ¿Y ahora qué podemos hacer? Ya le dije que no se ojete, pero pues no quiere. Mire, me está ofendiendo. Don, me está ofendiendo, yo le voy a colgar. Yo mañana que me hable la señora, tranquilo. Es que me está diciendo una palabra que no es. Mire, yo no fui el problema. Ya, cálmate, carnal, espérate. Es que yo no fui el de la el de no, el del problema. No, malo que busquen el diccionario, ¿qué significa ojete? Señor. Bueno, señor Porfirio, perdón, discúlpeme, ya cambié a mi hermano. No, es que desgraciadamente me está ofendiendo. Yo no fui el de sí, no sí, soy ya el lo culpable. Sé, lo sé. Yo no soy o el culpable. A nombre culpable, de mi esposo, señor. A nombre de mi esposo y mío, de yo, verdad. Yo le hablé con respeto. Yo le estoy hablando con respeto. Sí, yo la yo verdad lo no sé. Me, se lo vuelvo a repetir a usted, yo no me gusta ofender. Pero sabe, ahora, yo no fui déjeme, el problema. Déjeme, permítame, tapito, yo no tengo la culpa también. No, solamente nomás le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. ¿Me promete que me va a contestar con la verdad? Sí. ¿Cómo es el pantalón? ¿Qué es una broma? ¡A toda máquina! ¡Por fin estás en las bromas del Panda Show! ¿Cómo estás, Porfirio? Ángeles colgó el teléfono. Yo te lo dije, te vas a quedar sin... Oye, ¿no sería porque tu hermano le dijo jete? Oye, pero ¿tú sabes qué es ser ojete o no? No, bueno, yo lo entiendo que es como culero pero más feo. No, espérate, no. Es una persona que no demuestra o tiene piedad. Y es lo que estaba pasando. No quería, pues, obviamente, aceptar. Por eso es que el hermano... ¿Qué pasó? Pues no sé, ojete. No sé, gente. O sea, que tuviera piedad. Eso es lo que significa. O bueno, también el significado que es... tú que te dedicas a la costura y eso es el ojal pequeño y redondo. Pero, pues, como que sí se enchiló el hijo de Calimán. La llamada se... Bailamos las calmadas, mija. Oye, pero dime una cosa, ¿con quién está? Porque se escuchaba que estaba en movimientos. ¿Él está esperando estos chalecos ahorita para la chamba o qué o cómo? No, los chalecos son buenos, solo espero que sean para mañana. Botón de voz. La llamada. Ahora ya ves, ya lo apagó. Para que veas cómo tu carnal le decía, no, pues no sé qué te... En la torre, mija, pues no manches, ya lo apagó el teléfono. Pero mira, vamos a hacer una cosita, si nos da tiempo ahorita te marcamos en un ratito, mándale un mensaje. Y bueno, pues espero que realmente don Porfirio no se enoje. Ángeles, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. Acabo de luchar y te lo dediqué. Las cargaditas, las bromitas, las estás escuchando a través de la aplicación de Claro Música. ¿Quieres la tuya en este 17 de mayo? Vía WhatsApp o Telegram al 553-PANDITA, 553-726-3482. Y estoy con David. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, papá? Hola, buenas noches. ¿Qué pasó, campeonazo? ¿Cómo andas? Bien, bien, ¿a qué? ¿Haciendo? Es nada, aquí descansando, esperando la pase la broma. Oye, ¿y para quién es la bromita? Para mí... esposa. ¿Y cómo se llama tu esposa? Marisela. ¿Y también está contigo allá en los Estados Unidos, Marisela? No, está en Puebla. ¿En Puebla? No, sí. Puebla, no. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que están lejos tu esposita y tú? Ahorita llevo por segunda vez 9 años. 9 años. A ver, ¿pero cómo que por segunda vez 9 años? No te entiendo. Porque hace tiempo había venido y volví, regresé y otra vez... Ok, y en esta segunda ocasión, ¿cuánto tiempo llevas? Por esa ocasión, 9 años en esta ocasión. ¿9 años? Sí. O sea, 9 años sin estar con Marisela. Exacto. Chala, ya supongo que los cuernos los has de tener bien retorcidos, papá. ¿Y qué? ¿Vas a regresar o ya no, compadre? Sí, voy a regresar para el próximo año. Ah, qué buena onda. Oye, ¿y qué bromita para Marisela, David? Un número disparado. Órale, ¿cómo lo tienes pensadito? Confundí las de... ¿Qué, existe un hombre innombrable? Pues no, a veces como que le hago bromas y todo eso y la confundo de nombre y se me empieza a decir quién es Carolina. Es que la confundo con Carolina y... Ah, o sea que esto ya lo has hecho repetidamente. No, literalmente, pero a veces la confundo nada más y ya me dice quién es y no me lo digo, no sé, pero estoy bromeando nada más. Ah, ok. Pero se queda con la duda. Ok, una preguntita, entonces ahorita tienes... que darle las buenas noches, ¿no? Lo normalito, no todo. Exactamente. Okay. Vamos a hacerle así, vamos con la primera llamada, tú normal, como eres cotidianamente, mi amor, me voy a descansar. ¿A qué te dedicas allá en los Estados Unidos? Pinto casas. Dile, mañana tengo muchas casas que pintar, besitos. Si están los niños, ahí nos vemos mañana, nos hablamos, adiós, adiós. Y después nos vamos con la otra parte con Carolina. ¿Te late? Sí. Vamos, le pegamos en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están aquí. Miren, de parte de su amigo Choco, óiganme, Panda Show. Yo de ahí saco todo mi material para hacerlos reír a ustedes. Entonces, óiganme, Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Listo, papá. Okay. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Hola, corazón, ¿cómo estás? Te estoy hablando por videollamada, ¿por qué no contestas? Oh, porque mi teléfono se... no sé qué le pasó. ¿Cómo que no? Por eso... Pero sí se oye que estás en otra llamada. No, sí, nomás te quería decir que una noche ya tengo sueño. Es que mañana tengo que ir a trabajar, temprano. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás bien? Sí, está bien. Sí, nomás que estoy cansado, es que el día está muy pesado. Mañana tengo que levantar. Ajá. Temprano. Sí. Digo que nomás quería decirte buenas noches, besitos. Que descanses. Sí. También descansa mucho. Que sigas durmiendo. Sí, yo mañana te llamo, va. Órale, pues, corazón, te amo. Dale, descansa. Yo también te amo. Órale, Dios. Ahí mañana. Adiós. Dios mi vida. Te mando besos. Adiós. Yo también te mando besos. Órale, pues. Órale. Dios. Adiós. Adiós, perdón. Adiós. Ay, qué romántico, un camote y una semita mándose. Oye, ¿qué te dijo de la videollamada? No entendí, porque ya anda media jetona tu mujer. ¿Haces videollamadas con esta Marisela? Sí. Ah, con razón se le hizo extraño y esperaba una videollamada. Sí. Bueno, mira, según tú me comentas, tú le haces bromas o de repente le confundes de nombre, no sé si sea verdad sí, o mentira. Sí, es que estaba haciendo una broma, estaba pensando que... Claro, entonces yo creo que tienes que utilizar eso como diciendo, oye, Carolina, mi amor, pero tiene bien romántico, estaba en sí. Videollamada, se me cayó, marqué, pero ¿qué crees? Le marqué a aquella y ya me dijo, ¿por qué me llamaste? Ya estaba metiéndome en broncas, pero bueno, ahora sí platícame, ¿en qué nos quedamos, chiquita? No sabes las ganas que tengo de verte. ¿Esta tal Carolina que le vas a decir que estás en Estados Unidos o ella está en Estados Unidos o en México? No, le vas a decir que aquí en Estados Unidos. Entonces ahí perfecto, ahí tú ya comentas que en los próximos días la vas a ver, que tienes trabajo, pero que ansias estar con ella. Así igual, bien natural como lo estás haciendo, ¿ok? Como si estuvieras okay. hablando con tu esposa, pero en este caso, Carolina, marcamos las bromas en el Panda okay. Show. Señores, un gran saludo del Consejo Mundial de Boxeo para el gran Toño Zambrano, el Panda. Señores, de parte de su amigo Eduardo Lamazón, 10 puntos para el Panda, 9 puntos para la competencia, señores, este hombre que lleva muchos años como campeón de las bromas. ¡Saludo, mi querido Panda, de parte de tu amigo Eduardo Lavazón! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. ¡Excelente! Bueno. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Eh? Oye, te estoy esperando. Te voy a esperar. Donde nos dijimos, te voy a esperar un regalito. Sí. Ya la estaba yo regando. Le hablé a mi esposa y casi me cacho, pero es lo bueno que le dije que ya tenía que trabajar y descansar, pero que te paso por ti ahorita para llamarte. Carolina. Carolina. ¿Qué es Carolina? Te equivocaste. ¿Con quién hablo? No sé, qué Carolina. ¿Quién habla? Perdón. Amor. No soy tu Carolina, Sóquito Loki. Oye, vamos a marcar de boleto y vamos a utilizar lo que tú comentaste. Tú así de que, ay, ¿a poco te la creíste? O sea, tienes que limpiar el basurero porque ves que tú comentas que luego le haces la broma de Carolina. Entonces de boleto así, ay, ¿a poco crees que te la creíste, mi amor? No es cierto. Pero dudoso, que se te note dudoso. ¡Marcamos! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. De boleto, factor sorpresa. Sí. Ok. ¿Por qué no colgaste, Bueno, ay, no te creas, era una bromita por ahí, pero... No te creas. No te creas. No, tampoco es como crees. En todo caso, el consejo que te doy para que pagas tu test, puedes llevarla ahí a tu cuarto. No, es una bromita, ¿cómo que te crees? Sí. Pues sí. Sí, aquí no, estoy sola. Sí, yo sí. No, ¿cómo crees? Pues seguro por eso no quieres que te haga la vidilla, guarda después. Mira, te voy a decir la verdad. Yo creo que tengo que ser honesto y confesarte algo, creo que... Sí. Creo que te cometí una llamada, ¿verdad? Sin querer, sí. Pero... Ya te enteraste, sí, ni modo. Uh-huh. Y sí hiciste Carolina y ando con ella. Uh-huh. Y discúlpame. No quise que te enteraras así, pero... Uh-huh. Pero sí, ando saliendo con alguien y es Carolina. Uh-huh. ¿Y ahora? Ella sabe de ti. Uh-huh. Y llamo a Carolina. Uh-huh. Pero... Discúlpame. Y entiéndeme porque un hombre tiene necesidades, tú sabes. Uh-huh. Y espero que no lo tomes a mal. Dime lo que quieras y yo soy culpable. Simplemente es texto con ella. Mari, contesta, pero no estoy llorando. Solamente es texto y nada más está ahí. Pero perdón. ¿Qué pudiste hacer? ¿Y de qué manera? Perdóname, sé que me equivoqué y tengo que ser honesto, pero me equivoqué en ese llamado. ¿Y ahorita dónde estás? Insúltame, ¿no? Al menos dime lo que sientes. ¿Manda? ¿Dónde estás ahorita? Ahorita estoy en camino, pero discúlpame. Así que la otra no era tu ex, con la que había salido embarazada, había sido esta mujer. Sí, pero no merezco tus lágrimas, no merezco nada. Yo sé estoy que hablando, cometí muchos errores. Estoy hablando, contéstame. Sí, es ella. ¿Y estás esperando un hijo tuyo? No. ¿Qué? ¿Qué hablo? Tal vez no sé, pero no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé, discúlpame. No quise que te enteraras así. Ya no me tormentes con más preguntas. Lo que he hecho pues no tiene perdón, pero espero que me comprendas y me entiendas. Y entonces, ¿ya te pusiste a pensar qué va a pasar? ¿Qué? Perdóname, tanto tiempo estar solo, estar aquí, pero todo va a pasar. Y tú eres la iglesia. Y es que te ibas y las demás son las capillitas. Yo sabía que no ibas a poder estar solo y menos sin alguien por allá. Pues me cansé de visitar a Manuela, pues ya tú sabes, comprendo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Por qué? No sé, tú dime qué. Insúltame. Yo sé que... Estúpida, fui de verdad. Fue un momento que Manuel no me llenaba y apareció Carolina. Y tú sabes, como la necesidad. Entonces, las veces que te has dicho que fiestas y eso ha sido con ella. Sí, la verdad sí, te he mentido. Luego contigo que voy con mis tías al café y todo eso. Siempre me he visto con ella. Por eso decidiste si sí, estar vivir como solo. Platicábamos, nos conocimos y de una cosa a otra, pues, sucedió. Sí. Y pues, ni modo, todo pasa. Y entonces, ahorita, ¿por qué me lo dijiste de esta manera? Pues, ¿por qué no fuiste sincero más antes? Pues sí, pero solamente con Carolina es sexo y solamente yo te amo a ti. ¿Y entonces qué va a pasar? Si no te lo dije antes es porque no te lo merece. Tú eres una gran mujer. No soy de una pendeja porque siempre caigo en esto. No sé cuáles son mis errores. Pero disculpa, pero no estoy llorando, no me des tus lágrimas. No llores. Tú eres mi mujer, solamente Carolina es mi compañía. Carolina es tu compañía. Que me llena algo que necesito yo como un hombre. Ah, o sea que buscar, o sea que entonces yo como mujer también tengo que buscar a alguien para que esté conmigo por un rato, mientras tú no estás acá. ¿Entonces sí has buscado? No. Dime algo. No, que no esté llorando. Estaría tan bueno, no podía ser. Pues sabes que voy a regresar de un año, pero si no quieres que regrese, pues no regreso. Tú dime que si regreso o no regreso para el próximo año. Por eso me costaba la videollamada. Sí, pero... Yo era tan estúpida. No fue intención que te enteraras así. Así que sí fue cierto lo de la otra vez que le dijiste a Diana. Pues por esto lo que hice, pues si me merezco, estoy dispuesto a que tú me dejes. Me lo merezco. Por eso, ¿y ahora qué piensas tú? Perdóname, es cierto, todo lo que tú me dices es cierto. Todo lo que me estás diciendo. Perdóname. O sea que después de que dejaste a la otra, inmediatamente buscaste refugio con otra por ahí. ¿Pero crees que puedes comprenderme? Es que no se puede comprender a un hombre que fue de esta manera. Le digas mentiras y yo creyendo cosas buenas. Pues yo no la busqué, ella apareció de una a otra cosa, pues sucedió lo que tuvo que suceder, pero yo no lo busqué, no estaba en mis planes. Ya no quería pisarme con mi mano. ¿Y ahora qué piensas? ¿Piensas seguir pues con ella? Te digo que tú tienes la decisión si quieres que regrese para el próximo o ya no. Sí, yo te lo dije, David, te lo dije el día que te lo vas, que te presenté a mi hermana y te lo dije. Sí, yo sé, pero si tú me aceptas así, pues yo voy con... Hacemos una vida. ¿Que sigas con ella? O sea, ¿que la vas a tener mientras estés ahí? Pero solamente te digo una cosa. Siempre, cuando he estado con ella, he estado con Don, todo eso, pues me he protegido. Ya sales con una enfermedad. Pero me he protegido. Ajá. Y ahorita si te digo, ¿te vas a dejar de ver o no, verdad? Pues no creo, pues es complicado estar aquí solito y todo, imagínate. O sea, que también es complicado para mí ahorita estar sola a estas alturas. Y como te lo repito, sin Globito pues no hay fiesta. Por eso te digo, para mí también así va a ser. O sea, que no va a haber problema que yo también tenga otra persona. No, esa es que no. Es que ese es el punto, o sea, pues... ¿Sabes qué? Para un hombre es diferente y tú eres fuerte. Tú lo soportas. Me has soportado todo lo que hemos vivido. Puedes... Yo sé que tú no necesitas a nadie, pero yo como un hombre, pues, es algo que necesito. Necesito sacar la lechita y todo. Tú sabes, ya nos ven en los huevitos. Y que con ella sí funcionas y con tu ex no funcionaste. No, sí funciona. Mira, ahorita que me estoy sincerando contigo y te voy a decir algo. Y escúchame, por favor. ¿Qué tienes más que decir? No sé si sea el momento de decírtelo. Lo que me contestes, te lo voy a comprender y lo que decidas, estoy animado. Solamente dime cómo se escucha el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Trompolita, no es cierto! Maricela, estás en las bromas del Panda Show. Te juro que pensé que no te le ibas a creer. Porque según me dice David, que luego te hace bromita referente a una tal Carolina, ¿sí o no? Sí, así es. ¡Ay, chiquitito, tus lloridos! Esta historia de amor, un camote y una semita. Maricela, ¡ay, chiquita! David, dile por qué la bromita a tu esposa. Mira, con mi amor, la bromita es para que... para que confíen más en mí y todo eso, y muy pronto, sabes que vamos, voy a ir para allá y todos los planos que hemos... Es por eso pensado, que pues lo vamos no a... acepta las videollamadas, ¿verdad? Sí, por eso. Es por eso que un poquito más. Cuando te pido tener relaciones por videollamada, no quieres, ¿verdad? Es por eso que cuando te pido que te encueres en el teléfono, lo quieres, ¿verdad? Es por eso que cuando pido que me... que me los... no quieres, ¿verdad? Maricela, ¿te gustó tu bromita? No, no me gustó, para nada. Uy, mira. Oye, te pido un favor, ¿por qué no vas por un pedazo de papel y te sacas los mocos, mira? Perdón, te interrumpí, David. Dile por qué la broma a tu esposa. Para que confíe un poco más y sabe que soy bromista y muy pronto vamos a estar juntos. Al próximo año ya estoy por allá. Mientras va a seguir con Carolina, ¿verdad? Tú sabes, Tim. Es que si no, ¿cómo dijiste? Es que si no le duelen los huevitos. Maricela, ¿qué le quieres decir a tu marido? Que eso es estúpido. ¡Mocos, güey! ¿Y qué más? ¿Y qué más? No, pues ya no quiso decir más. ¿Y qué más, Maricela, tú? Oye, no manches, pero sí terminó como la Magdalena. Te juro que como tú me lo mencionaste en un principio, se lo dije a ella, yo pensé que esta broma iba a ser fallida porque tú le constantemente, cuando le hablas, le haces la bromita de ¡hala, Carolina!, ¿no? Entonces yo dije, bueno, creo que ya es como muy predecible, pero pues fue fluyendo... Y soquito, loqui. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, sí, carnal? ¿Cuánto tiempo? No, ya llevamos como unos 20 años. Uy, un montón. ¿Ya nos conoces? Sí. ¿Y hay hijos o no? Sí, tenemos una hija. ¿Nada más una? Sí. Con razón te decía que no podías con la ex, güey. ¿A quién se refería, No, lo que pasa es que hace año y medio me iba a casar por acá. ¿Ah, neta? Sí. ¿Pero de veras o por arreglar papeles? No, nomás así. ¿Nada más así? Nomás así, pero sí, nomás así, pero... pero también la otra la encontré con otro y ahí se terminó todo. ¡Puta, mano! ¿Con quién encontraste? Ella con otro muchacho, nos encontré besando con otro muchacho. No la iba a llevar. La llamada. Pero entonces era una relación neta. Sí, neta, así era, porque aquí... aunque, lo que pasa es que la conocí aquí y... pues, pero ¿cómo se entera Maricela que andabas con esta mujer y que la descubriste besándose con otro? No, amigo, me iba a ir a casar con otra persona, yo. Todo falló. ¿Pero sabía esta Maricela que te ibas a casar? Sí, porque lo publicó mi hermano por Facebook. Y... o sea, tu hermano te... sí. Ya no contesta, carnal. Ya no. ¿Ahora cómo la vas a contentar? No, te la contento, te contenta, bro. Diciendo, bro. Le vi con... poblano tenías que ser, me cae. Pero bueno, en fin, sí, carnalito. Que... dime, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Sin censura del Panda Show, únicamente por Claro Música. ElPandaZambrano.com, / pide tu broma. Vámonos con más en este 17 de mayo del 2022. Camisa número 25, el Panda Zambrano. Te acompaño directo desde nuestros estudios, desde el Panda Call Center, esto en la Ciudad de México. Correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com, por Facebook. Estoy como Panda Zambrano 25 vía WhatsApp al 553 Pandita, 553-726-3482. Si tienes alguna duda de teléfono, redes sociales, todo lo oficial, lo encuentras en mi portal, elpandazambrano.com. Y en esta noche estoy con Jorge. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, Jorge? Aquí, Alfonso, aquí queremos hacer una broma. ¿Qué pasó? Mamá. Oye, no, hombre, qué ánimo traes, Jorge, no manches. ¿Qué estás dormido? ¿Qué te pasa, Jorge? No, estoy un poco nervioso. ¿Y nervioso por qué? Platícame. Porque es mi primera vez que entra mi llamada aquí. Oye, te pido un favor, ¿puedes acercarte bien la trompita al teléfono porque te escuchas un poco opaco? Si de por sí tu estado de ánimo como que no me ayuda mucho y ahorita vamos a ayudarte para que te prendas, pero no me ayuda un poquito el sonido, ¿puedes pegarte bien y decirme Pandita te amo? Pandita te amo. ¡Ay, mira, qué romántico! Jorgito, platícame, ¿broma para quién, carnal? Para mi hermana Vero. ¿Tu hermana? ¿Es mayor o menor que tú? Es mayor que yo. Ok, ¿qué edad tiene Verónica? Ella tiene 27. 27. ¿Y tú, Jorge? Yo tengo 25. 25, pero mentalmente como unos, ¿qué? 14, 15. ¿Más o menos? ¿Ya eres casado o no? Sí, ya. ¿Y cómo le hiciste para conquistar a tu mujer? Anduve un poco borracho. Yo creo que eso te ayudó. Bueno, ¿qué broma para Verónica, Jorge? Decirle que me peleé con mi esposa. Uh-huh. Que me corrió de la casa por unos mensajes que me encontró en el teléfono. Ajá. Y que mi cuñado y mis suegros también se pusieron agresivos. Órale, ¿y cómo se llama tu esposa? Se llama Diana. ¿Cuánto tiempo de estar juntos? 6 años. Ok, ¿y Diana y tú viven en casa de tus suegros, debo entender? Sí. O sea, de arrimados, ¿no, man? ¿Y tu esposa va a participar en la bromita? Sí. ¿Sí? A ver, Dianita, ¿estás por ahí, Dianita? Sí, aquí estoy. Diana, ¿de verdad cómo le hizo este tipo para conquistarte? ¿De verdad habla con una flojera? ¿Así es por lo regular? Yo me pregunto. ¿Así es por lo regular o neta está nervioso? Pues siempre ha sido así. ¿Sí? ¿Así como muy introvertido? Sí. ¡Wow! ¿Y a qué se dedica tu marido? Es chofer. ¡Chofer! ¡Órale, qué bueno! Puede ser el chofer el mudo, le han de decir. Ese es su apodo. Ok, oye, ¿quién vive en esa casa, Diana? Porque según pregunté, me contestó que viven con tu familia, ¿no? ¿Quiénes viven ahí? Viven mis papás, mi hermano. Y pues nada más nosotros dos y mis hijos. Okay. ¿Ya tienen hijos? Sí, tenemos dos. ¿Dos hijos? Sí. Chale, tan necesitada estabas, Diana. Porque bueno, tú sabes que para un hijo y para todo debe haber un cortejo, debe haber acercamiento, debe haber un enamoramiento. ¿Cómo le hizo Jorge? Pues no sé, se dio ya. Chale, está medio complicado. Oye, ¿y qué? ¿Viven en esta casa y tienen un cuartito o viven aparte? Vivimos aparte. Bueno, entonces resulta que tú encontraste unos mensajes, me dice Jorge. ¿Cómo va a estar la logística? Platíquenme. Se supone que él es el que le debería de hablar a ella diciéndole que yo le encontré unos mensajes, que me puse loca, y que ya lo corrí. Y le fui a decir a mi papá y a mi hermano, y pues ellos le querían pegar porque no se quiere salir de la casa. Bueno, le quieren pegar porque no se quiere salir de la casa, y él pues ya está muy asustado porque no sabe qué hacer, que quiere que vengan por él. Ok, pero podríamos hacer al revés, que tú empieces la broma porque tenemos que arrancar chido y yo creo que como se expresa, pues va a estar cañón. Hermana, ¿qué crees? Diana me dio unos teléfonos. Yo digo que si le dije eso, va a estar enojada conmigo, entonces a mí me va a empezar a decir cosas que no. ¿Tú no tienes credibilidad con ella? ¿No te llevas bien? ¿O cómo está el negocio? Sí, me llevo bien, pero le creen más a su hermano. Okay. O sea, si yo le digo que me peleé con él, ella me va a decir que arreglemos y eso. ¿Tu hermano qué edad tiene? Mi hermano tiene 18. Ok, ¿y tu papá? Mi papá tiene 48. Ok, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Esteban. Oye, ¿ya han convivido mucho Verónica y Esteban? No, no, de hecho, nada me lo conoce así de vista y se saludan. Digo, te digo para ayudarnos con el color y decirle, lárgate, ¿qué haces aquí? Con el digo, arrimado. De hecho, no conoce mucho tu voz. No, bueno, no, pues, no, para ayudarlos, porque sí. Si aquí la situación es que entre Jorge, ay, Jorgito, ya me pusiste a sudar. Pero bueno, recuerda que es una broma, hay que divertirse, tienes de cómplice a la esposa, eso es padrísimo, es una broma en familia, y aparte aquí a mí me tienes como tu suegrito, ¿ok? Así que, a divertirse, señores, muy buenas noches, las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica María. Todos los amigos preciosos del Panda Show, un besote y un abrazote y todo, mi amor. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. Dios. ¿Sale, Jorge? Sí. Échale ganitas, ponte las pilas, cámbiate las baterías. Sí, sí. Sí. Está muerto de miedo este. Bueno. Bueno, pero. ¿Qué pasó? Sí, güey. Me volvió a ver, güey. ¿Por qué? Sí, mi teléfono. ¿Quién? Diana. ¿Cuáles mensajes? Unos mensajes con una vieja, güey. ¿Y luego? No, no, se puso bien loca. ¿Y qué te dijo? No, pues ya me corrió y ya su papá y su hermano también ya. Sí, también agresivos conmigo. No mames. ¡Oh, Dios! Y estás ahí con la mano. No. No, no le digas, ya sabes cómo que se pone mi papá, es que también está mal. Pero ¿y luego, pendejo, qué vas a hacer? No sé, yo estoy en el cuarto encerrado porque le puse llave para que no entre, porque no, está bien loca. No mames, güey, pero pues ¿para qué te quedas allá? ¿Qué tal si te hace algo? Pues sí, no sé qué hacer. Pues vente para acá, güey, ni modo que qué hacer. No, que acá tu mamá te va a decir, no, cabrón, regresate con tu vieja, no mames. Pues vente para acá, si ya te corrieron, pues ya salte. No, que si me salgo tan me agarraba allá afuera, está bien enojada. No mames, güey. Sí, no, y su hermano también, ya sabes cómo se pone, ¿no? También ¿quieres que vaya? Agresivo. No sé, es lo que estaba pensando, que venías por mí, porque si no, ¿cómo me salgo? Pues sí, si quieres voy por ti. Ya llegó el Cristian. No, güey, todavía a ver, no Jorgito, ¿por qué te encierras? ¿Por qué te encierras? O sea, debes de enfrentar la situación. Ya la cagaste, güey. ¿Cómo está Diana? O sea, tú haciendo tus mamadas ahí, mandándote mensajes con otras viejas, ¿no, ching? ¿Qué? ¿Y hablando con otra vieja o qué? ¿Por qué te encerraste en el cuarto? ¿Quién es el que te está diciendo? ¿Por qué te encerraste? El suegro. Pero, ay, no mames, güey. No, pues si quieres voy por ti, güey, ya ahorita. A ver, cabrón, te estoy hablando, ¿por qué te encerraste, güey? Dile que no te grite, porque no estás solo. No, no, estás hablando con otra de tus viejas, ve cómo está Diana. A ver, pásamelo, ponen al favor. No, es que no mames. ¿Cómo, güey? Pásamelo, loco, pásamelo, que vea que no estás solo, no mames. No, no te preocupes, ya sabes que yo aquí no salgo. No, güey, es que no mames. No, ya sabes que sí hiciste unas mamadas, güey. O sea, tienes dos hijos. Pero no por eso está que Diana. Yo te voy a dejar solo, ellos van a ¡Diana! Que estás solo, güey. ¡Diana, ven para acá! ¡Este cabrón está hablando con otra vieja! ¡Oh, Dios! ¡Por eso se encierra! Te lo paso. A ver, sí, papá. Bueno. A ver, señor, cálmese que yo no soy a ver, vieja. A ver, yo soy tu hermana. ¿Qué pinche gata es la que está? ¿Es otra de sus amantes? A ver, señor, discúlpeme, pero usted a mí no me va a hablar así. No sea cínica. Yo no sé ninguna de sus pinches amantes. Puede buscar en mi WhatsApp, soy su hermana, o sea, ¿qué cabeza cabe que ahí en su casa él va a estar hablando con otra? Ah, pues de dos para hermanitos. Para hermanitos, entonces. Él está solo, ¿ok? Me tiene a mí, a mi familia que los va a defender. Y usted ¿de no qué me conoce, no me, y yo respeto mucho a Diana porque es mi comadre. Pero de verdad que yo no voy a dejar que le hagan algo a mi hermano. O sea, no me conocen. Y nosotros vamos a permitir entonces que tu hermanito le vea la cara de pendeja, mi hija, y que nos vea la cara de pendeja a todos. Eso no lo justifico. ¿Cuánto tiempo lleva de arrimado viviendo aquí en mi casa? A mí también me han visto la cara de pendeja, no lo justifico. Ah, porque la tienes. Por eso te la ven, porque la tienes. porque la ha mantenido, le ha dado, ¿eh? Y si ustedes desde un principio pensaban que estaba de arrimado, ¿por qué no le dijo, sabes qué? Vete. Él tiene su departamento, no tiene que verle la pinche jeta a nadie. Ah, a ningún pues, pendejo, entonces, a ninguna pendeja, a nadie. ¿Entonces le estás diciendo nadie. Pendeja a mi hija o qué? No, señora, usted, porque así como usted me está faltando el respeto, ni siquiera sabe quién soy, ni siquiera me conoce y me está faltando el respeto. En ningún momento le falté el respeto. Si no este cabrón. Que ¿soy otra si de sus amantes? Ah, pues yo qué voy a saber, adivino, no soy. Si este cabrón pues, tiene el descaro de estar. Sí, pues, ¡cállese la boca, que estoy hablando, chingada madre! ¡No, puta madre! ¡No me va a caer el hocico! Si este cabrón. Es que es lo que tiene usted, hocico. ¡Hocico! Lo que le falta a su hermano son huevos. ¡Y usted le sobra hocico! ¡Me vale verga lo que usted diga! ¡Me vale verga! ¡Siéntese mejor! ¡Siéntese y escúcheme, chingada madre! Yo no me dejo de ningún pendejo. ¡No, no, pero usted tiene los huevos que le faltan a su hermano! ¡Ah, pero eso sí! ¡Diana, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Qué cabrón! Yo vengo, se encerró en la recámara, se encerró, abro con la llave, sí, está hablando por teléfono y yo pensé que estaba hablando con otro, y está hablando con la hermana, con la pinche cuñadita, con tu cuñada. Y aparte de todo, me está insultando. Me está insultando. Usted empezó a insultarme. Qué poca madre toda que tiene, hermano. Pocos huevos. Comadre, me insulta. Comadre. A mí no va a hacer falta ni para. Oye, porque a mí me sobra, aunque soy una mujer, aunque soy mujer. Te hablo. Yo creo que se equivocaron, porque los huevos los tiene usted. ¡Oh, ¿sí? Dios! Y las verijas las tiene el Jorge. Ay, sí, a lo mejor. Y esa pinche vieja que tiene huevos lo va a defender hasta donde sea. Y usted de seguro le enseñó entonces a andar ahí con diferentes hombres. No, señor, discúlpeme, pero no. Y se le he dicho, sé reconocer que a lo mejor sí la cagó, porque a mí también me han puesto los cuernos. Habla con ella, chingada madre. Ven para acá, Jorge, ven para acá, tú y yo vamos a hablar. Órale, cabrón, mátame aquí. Toma. ¿Qué pasó? Es que tú ya sabes cómo es tu hermano. Pues sí, cuñada, yo lo sé. Y yo te respeto porque eres mi comadre, mi cuñada. Pero sí, tú sabes, pero que pues yo nunca ya, voy a permitir no voy a que le hagan otra. Algo. Sí, pero sí, yo lo sé. Mamada, ya no, ya. Yo ya lo quiero sé. Que vengas por él mejor. Ya no quiero más que me haga más tonterías, por favor. No, yo lo sé y te entiendo. Y tú muy bien me sabes. Te entiendo, ¿por qué? Porque a mí me han hecho lo mismo, las mismas mamadas me las han hecho, y te entiendo. Y discúlpame, de verdad, mira, si yo le hablé mal a tu papá, sí, pero él me empieza a ofender. Voy a contar todo para que tú te pongas en mi lugar. Mira, como las otras veces, y me quería juntar con esta persona, dice que ya me va a dejar y que con los niños, y a ver, tú dime si es justo. Yo ya no lo quiero aquí, ya, de verdad, ya no sé qué hacer. Ya, mi papá se puso agresivo, ya está bien mal, le quiere pegar. Ya, yo ya no lo quiero aquí. No, sí, no, yo lo sé, y ya te dije, te entiendo. Pero discúlpame, comadre, pero yo no voy a permitir que le peguen. Yo sé que la cagó, que a lo mejor te hizo algo, te engañó. Pero yo no voy a permitir eso, porque tú eres ese es mi hermano. Y yo, ponte tú en mi lugar. Si tu hermano fuera infiel, a lo mejor sí no lo justificas. Pero no te permitas que se rompan la madre, que le hagan algo. ¿O tú pues le permitirías? Sí, tu hermano no se quiere ir y aparte ve cuántas cosas ya me hizo y no, por no eso, se quiere yo ir. Yo se lo dije. Ya, casi me ahorita voy por él también. Por eso. Ahorita yo voy por él. Yo voy por él y yo arreglo este problema. Simplemente, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Yo no quiero que le hagan nada, Diana. De verdad, tú me conoces. Y sabes que sea con hombres o con mujeres, yo me pongo. Tú lo sabes. Oye, sabes que a mí me vale madre. Mira, los mensajes que yo vi decían, voy a dejar ya a mi pinche vieja con los niños, no me importa, ya me tiene hasta la madre y que estás bien rica y te extraño, mi amor, y te amo y que ya te quiero ver, ya te quiero tener, ya. Ay, no, ya casi haciendo sus cochinadas. Ay, no. Sí, como de yo te entiendo, porque ya he pasado por lo mismo y de verdad te lo juro. Que yo me hubiera puesto igual de loca que tú, neta, o sea, sí. Te lo juro que me hubiera puesto así, igual, o corro y le digo, ¿sabes qué? Sácate a chingar tu madre, porque es esto. Pero ponte en mi lugar, es mi hermano. Ya no lo quiero, ya no, no sé por qué eso vaya a pasar ahorita. Ya no. Mi papá está bien enojado y si le pegan ya va a ser por su culpa de él, porque no se quiere salir, está de necio, dice que estos mensajes no son de él y no sé qué pensar, ya la verdad, ya me tiene hasta la madre, ya no lo quiero aquí, ya no lo quiero aquí. Por eso, pero yo te estoy diciendo, o sea, ponte en mi lugar, es mi hermano, yo no voy a dejar ni que le haga nada. Nada. Con razón, tu hermano, y ya no voy quiere estar conmigo. Ya no quiere estar conmigo por algo. Sabía que ya no quería estar conmigo por algo. No, ya tiene otra. Y tú sabes que a mí me sobran pinches huevos y se lo dije ahorita a tu papá. Y tu papá dice que lo que a mí me sobran de huevos a mi hermano le falta. Pues sí, pero a ver, tu hermano, ¿por qué hace sus mamadas? Si ya la había cagado, ¿por qué lo vuelvo a hacer? ¿Por qué? Pues sí, comadre, yo quiero que yo ese closet, ahorita él ya casi se le puso a mi papá y quiere ya por eso mi papá le quería pegar porque se le puso. Pues sí, yo lo sé, pero que neta, o sea, que ni me lo toquen, porque tú me conoces. Me vale más decir hombres, mujeres, tú me conoces. Pues sí, pero pues si ya se puso loco, ¿cómo no? Sí, no, pero ya le dije, déjalo donde estaba, si él se encerró ahí, déjalo. Yo voy a ir por él ahorita, yo voy por él. Pues ya no sé qué hacer, ya. Estoy hasta la madre de tu hermano. Diana. Ya hablé con este cabrón, con ese pinche Jorge, ya le dije que se vaya a chingar a su madre y que se vaya con su hermanita o con quien sea. Pásame a tu papá. Que se vaya, en caliente, en caliente. Ya van a venir por él. No, que se largue, que van a venir por él y que le van a traer. Bueno, bueno. A ver, señor, a ver, yo ya se lo dije. Yo no Esteban, he mi nombre es Esteban. Yo voy a ir por él y si usted quiere arreglar algún pedo conmigo, lo arreglamos. A mí no me da miedo. No, yo no me rebajo con gatas, discúlpeme. Ay, estúpido, por favor. Que sea, su hermanito llegó si aquí. No, a ver. Mire, discúlpeme, señor, pero no lo conozco. Yo sé que también usted tiene con la que le pisen. Nadie en esta vida es perfecto. Nadie. Estamos hablando de Jorge, no de mi vida. A ver, eso, cuando Jorge... A ver, escúcheme, chingada madre, escúcheme. Escúcheme. Si no quiere que yo le diga nada, no me ofenda. Pues no deja hablar. A ver, cuando Jorge se vino de arrimado a vivir aquí a mi casa, ¿usted lo trajo? No, pero es mi hermano y yo voy a pinche cara por él. Bueno, en donde sea. Él llegó solo, y solito se ve a chingar a su madre. Si hubiera dicho que estaba de arrimado, pues lo hubiera sacado desde un principio. Y le aclaro una cosa, si usted me quiere sacar trapitos al sol que a mí me pisan la cola, no, a mí me chupan la cola, que son cosas diferentes. ¿Eh? Pues a mí también me pueden chupar el culo, cualquiera que yo quiera me chupa el culo. No diga tarugadas entonces. Si no tuviera cola que le pisen, de verdad que ni lo ofendo. Bueno, de menos tengo cola que me pisen. Usted ni nalgas tiene, no, ni cola tiene. Ya me conoce. Ya no sé, le he visto las fotos que Jorge me ha enseñado de la familia. Jorge, ay, ven para acá. Quisiera que yo estuviera como usted dice. A ver, Jorge, a ver, escúchame. Yo no voy a aceptar que tu hermanita venga para acá. Tú veniste solo aquí de arrimado, solito te vas a chingar a tu madre. ¿De acuerdo? Sí. Diana, vente, sí. Órale, vámonos de aquí. Y tienes 30 minutos para que te lleves tus cosas. A chingar a su madre. Sí. Pues a chingar a su madre usted, porque la hora que lo tope, señor, escúchame, no se la va a acabar. Pero ya. Mira, yo me encontré un mensaje, sí, los tenía yo. La cagué, güey, ya. Pues sí, güey, la cagaste, pero no, por eso te tienen que tratar así, no mames. Sí, ya ni pedo, ya mejor te ya voy para allá, para tu casa, güey. Pues vente, yo no sé qué es allá, pendejo. Es que ya voy, ya, sí. Vamos, una última pregunta, güey. ¿Qué? ¿Cómo soy el Panda Show, güey? Que es una broma. Ay, chingas a tu pinche madre. ¡A toda máquina! Hola Verónica, soy el pandita, estás en las bromas del Panda Show. Estoy sorprendido. Primero déjate saludo, Vero, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Alguna vez nos has escuchado en las bromitas del Panda Show? Sí. ¿Y te gustan o no? Sí. ¿Alguna vez pensaste que ibas a caer en una bromita del Panda Show? No. ¿Y qué se siente caer en una broma del Panda Show? Pues, feo. ¿Te hicimos calentar, mija? Sí. Ya que no tienes quien te caliente, aquí estamos. Oye, Pues déjame decirte que tu cuñada y Jorge, tu hermano, nos marcaron aquí a la radio para hacerle la bromita, pero fíjate que cuando Jorge empezó con la explicación, yo le decía, oye, es que yo no sé si puedas hacer la broma porque... pues no transmites nada, compadre. O sea, estás cañón. O sea, te faltan huevitos y todo eso. Y yo le decía y le cuestionaba, oye, Diana, ¿cómo le hizo este cabrón para hacerte dos hijos y para enamorarte? Porque tu hermano está más plano que nada, ¿no? Pero te escucho a ti y es todo lo contrario. Como te lo dije dentro de la broma, siendo el papá de Diana, siendo el papá Esteban. Los huevos que no tiene tu hermano a ti te sobran, mija. ¡Está cañón, Jorgito! Ahí está tu hermana. ¿Por qué la bromita? Nada más para que veas tanto aquí, hermana. Antes, qué pena, güey. La neta, sí, güey, no más. Oye, Diana, yo no conozco a Verónica, pero me cae que está cabrón tener cuñada así. ¡Hijo de la Oye, Vero, ¿y eres casada o no eres casada? ¿Qué onda? No, no soy casada. ¿No? ¿No? ¿Y tienes hijos? Sí, dos. Dos. ¿Y por qué? ¿Y tienes pareja? No. ¿No será que te hace falta por ahí un macho que te aliviane acá el temperamento? ¿Sí? ¿Y desde hace cuánto tiempo no tienes pareja? Ya tiene mucho. ¿Y hace cuánto tiempo que no? Pues tú sabes. ¿Mm? No, se pasa. ¿Qué? ¿Ya mucho tiempo, Verónica? Sí, ya mucho. ¿Mm? ¿Podemos hacer una convocatoria a ver quién te hace el favorcito? Digo, es un bien que estamos intentando hacer, porque tú sabes que cuando la gana gana, ¿no? Diana, despídase de su cuñada, mija. Adiós, Vero. Adiós, qué buena actriz eres. ¿Verdad? Familia, dígame por favor cómo se oye el Panda Show. Vámonos, hasta aquí el Panda Show en este martes 17 de mayo del 2022. Concluimos con el programita 934, pero mañana miércoles regresamos con más diversión. Si quieres tu bromita, ¿qué esperas? Mensajito te late vía WhatsApp o Telegram al 553 Pandita 553-726-3482. Soy el Panda Zambrano, gracias, buenas noches. Pásenla bien.